Temidos y odiados por un mundo que juramos criticar. Así somos los Covachos y en esta ocasión vamos a estar hablando de la serie animada de los 90 de los Hombres X. Quédense con nosotros, el chisme se va a poner transatlánticamente sabrosón. ¿Qué tal todos? Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gusto para mí estar esta tardecita de domingo, tardecita molera, entonces habrá gente que estará divirtiéndose de lo lindo en el World Trade Center, pero nosotros estamos aquí listos para echar el chismesazo sobre X-Men The Animated Series, unos días antes de que estrene la nueva serie de Disney Plus. Nosotros vamos a centrarnos en la serie original, platicaremos un poquito de lo que recordamos, de lo que se logró en su momento y de muchas otras cositas, y para ello estoy requiriendo la ayuda de la señorita Melón desde Madrid. Que se muere de ilusión de estar con vosotros. Buenas tardes, días, no sé si habéis comido o no, México. Buenas tardes, noches, España. Depende si hemos cenado o no hemos cenado. Ahí marcamos el tardes, noches, días. En mi caso yo desayuno como a las 3 de la tarde, entonces yo soy muy malo para... Buenos días, buenos días, muchas gracias, muy buenas tardes. Tarde, sí, no cena todavía. No cena tardes. Me agrada eso, señorita Melón. Y desde Durán York, también llega un refuerzo de lujo. Llega el estimadísimo Isaac de la Rocha. Que está en mute. Buenas tardes, días, noches, lo que sea. Buenas madrugadas en Timbuktu también. Y quien regresa a la covacha en vivo, dispuesta, sedienta de sangre y dispuesta a no perdonar a quienes le traicionaron la semana pasada, también desde Madrid, España. Bizcochan. La emperadora Bizcochan. Sí, emperadora. Gracias, sí. Ay, los fans, perdonadme, que no los puedo echar de casa. ¿Qué tal? Los fans selectos. Los que sí son selectos, ok. Los que son selectos, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los X-Men, que por cierto, acá en México la serie animada traía ese nombre de X-Men en la pantalla. Entonces ahorita vamos a hablar acerca de ese tipo de cositas, de los nombres distintos que hay. Pero lo primero que les tengo que preguntar es, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen con la serie de atrás para adelante, como comenzamos? Bizcochan, cuéntame tu chisme. Pues está guay que sea yo primero, porque mi recuerdo va a ser el mismo que el de Andrea, así que se lo robo. Perdón, Andrea. Mi recuerdo es que Andrea y yo, antes de ir al cole por las mañanas, mientras que desayunábamos, ponían X-Men y lo veíamos pues por las mañanitas. Entonces les recuerdo que la verdad es que molaba mucho porque las series iban cambiando según la época del año, según no sé qué, y de las que más recuerdo con mayor cariño es X-Men, que me hizo una verdadera experta. Y cuando llegó la película y todo eso, yo decía que yo he visto la serie de animados, yo entiendo, yo controlo, preguntarme a mí que soy el oráculo. Entonces okay. Era muy guay. Virginia, yo sé que como eres el oráculo lo debes de saber, pero ¿cuál es el nombre de pila de Tormenta? Me agrada que me hagas esa pregunta porque poca gente lo sabe, y es que Tormenta se llama Ororo. Okay. Yo es una cosa que yo siempre, yo es que yo Tormenta no la llamo Tormenta, yo la llamo Ororo, a Gambito no le llamo Gambito, le llamo así tal cual. ¿Cómo no? Bueno, seguimos adelante con Isaac para que nos cuente cuál es su primer recuerdo con esta serie. Yo recuerdo, esta serie se había estrenado cuando yo tenía como 6-7 años. Y recuerdo que un primo mío, que era un poco mayor que yo, sí estaba algo emocionado porque iba a salir la serie. Y sí me comentó y así de la serie. Pero realmente sí, como mi primer recuerdo fue ver el primer episodio de los X-Men. Realmente sí me tocó ver el primer episodio cuando pasó aquí en TV Azteca. Creo que lo estrenaron el sábado en TV Azteca aquí en México. Uh-huh. Yo no sabía absolutamente nada de los X-Men antes de ese momento. Y sí, esta serie noventera es la razón por la que soy muy, muy, muy fan de los X-Men a la fecha. Eso me agrada. Señorita Melón, ¿cómo se llama? Perdón, que quiero interrumpir, perdona, que me acabo de acordar. Gambito se llama Remy y por eso a Ratatouille, a la rata de Ratatouille, se la llama Remy por un homenaje, claro, a Gambito de los X-Men. Toma dato, ¿eh? No sé si sea por homenaje, pero... Homenaje total. Porque el cocinero guisa, no sisa. Y como Gambito era del clan de los ladrones... Ah, claro. Claro. Todo tiene sentido. Todo cuadra. Pero... Remy. Que no, a ver, mi recuerdo es como estoy Virginia a desayunar. Yo como dato puedo decir que desayunábamos por cereales con leche. Es lo más que puedo añadir al relato que contaba Virginia de cómo conocimos los X-Men. Porque es básicamente eso. Va. Bueno, saludamos a Felín y Kubin, que anda por acá, y también al buen Fercano, que ya está listo echando el chisme con nosotros. Muchas gracias a ambos. Mi primer juego con los hombres X. Yo los conocía ya de los cómics de novedades. Probablemente a estas alturas ya había leído la saga de Fénix Oscura. No que le hubiera entendido tanto, ni que la tuvieran tanta estima como todo mundo. O sea, también estaba mocosón, no tanto como Isaac, o para el caso, como las gemelas, pero sí ya tenía un poquito más de conocimiento de ellos. Ya habían salido las Pepsi Cards, entonces también ya traía, o estaban por salir las Pepsi Cards, no. Algo había, porque me acuerdo muy bien que cuando anunciaban los Hombres X por TV Azteca, la gente me decía, ya ves, van a salir estos monos que te gustan, y yo, sí, claro, que me gustan, no sé qué. No estaba tan empapado, o sea, ya los había leído, ya los conocía, pero tampoco estaba tan metido en los Hombres X. Y la serie animada sí fue también como, no tal cual punto de entrada, pero sí reforzó mucho que fuera, que me gustaran los personajes. Ya después uno revisita la serie y le encuentra cositas aquí, cositas allá, y la manera en la que me nerfearon a Cíclope toda la serie, ya después le agarras justo al personaje por otro lado, pero sí creo que definitivamente es fue uno de los productos importantes para la fama que tuvieron los Hombres X en aquel tiempo. Son como moquete, pregunta. No. Está fallando tu micrófono, ¿vale? ¿A partir de cuándo? Mocosón. Casi un poquito antes de que te dijera. Ya. Mocosón como moquete, no. Pero ya está bien, ¿eh? No. ¿Está bien? Si quieren ustedes hablen en lo que se arregla. Ahora está bien. Ya. Este micrófono, ya, neta, tengo que cambiarlo. Lo que pasa es que me escuché preguntar que si mocosón es como moquete, y no, mocosón es como de niño. Ya, no lo he preguntado, he puesto como, era un pensamiento de mi mente, que he decidido escribirlo, que me recuerda a mocosón, me ha recordado a moquete, que como la semana que viene, yo ya aprovecho para hacer autopublicidad, la semana que viene tenemos el programa de Cazafantasmas, pues he dicho, mira, tírala, Virginia, tírala. ¡Ah! Me estás diciendo que moquete es moquete es como pegajoso. ¡Hala! ¡Qué distinto! Sí. Sí, cierto. No recordaba yo este nombre en España. Digo, el nombre es Slimer en inglés. Acá le decían pegajoso. A mí me sigue pareciendo un nombre muy divertido, el nombre de México, pero también bastante albureable. O sea, es muy... Pues, digamos que es un doble sentido. Es un trabajo de manera muy buena. Moquete se va a tener una duda. Otra vez fallas. Julio, qué bueno que está hablando. Ajá. Se hace que YouTube te está censurando cuando hablas de moquete. No le gusta que hables de mocos. O del pegajoso. Si quieren, ustedes denle. Ala, qué distintos los nombres. Ahora ya sí se te escucha. Entonces, sí, no, lo que es que creo que pegajoso se presta para el doble sentido y moquete me parece más divertido. Pero ya que trajiste ese tema, Biscochan, hace ratito también dijiste Gambito. Sí. Con un acento muy curioso. Porque aquí en España Gambito siempre se ha llamado Gambito, aparte de Remy, en el círculo más íntimo, pero a la gente que no es del círculo íntimo le decimos Gambito, Gambito como Gambito. Yo no concibo que se diga Gambito. A la serie de Ana Taylor-Joy en la que juega ajedrez, ¿cómo le dicen? Gambito de Dama. Está mal, pero que está mal dicho, que está mal dicho. Que yo sé, que dirigen a ti, que está mal, sabemos que está mal dicho. Que es Gambito. No, la jugada de ajedrez. Es Gambito. Es Gambito. Es Gambito. Está mal dicho, Virginia. O sea, no pasa nada, lo hicimos mal. Ah, Gambito. En España se dice Gambito, lo hicimos mal. Qué curioso. Pero, aparte, Gambit se traduciría como apuesta o arriesgue, ¿no? Más bien. No, la traducción correcta es Gambito. Ah, sí se no. Traduce, y sí, como... Pero es que ellas pues, dijeron poner el acento Gambito. Donde quisieron. Ah, sí, no, sí, pero aparte, bueno, yo siempre había visto cuando mencionaban en alguna palabra Gambit como apuesta o arriesgue, o sea... Arriesgarse, no, algo podría así ser, pero al estilo de la jugada del ajedrez tiene sentido, porque en el ajedrez sacrificas como a, creo que es la reina la jugada del ajedrez y tal. Entonces sí tendría sentido que fuese eso. Sí, sí, justo, es que es una jugada de ajedrez. Pero vamos, el sí. Tema es que lo decimos mal, en España se dice mal. Luego hay cosas como chofer o video, yo sé que en España es chofer. Y video. Video. Claro. Entonces, no es que uno esté bien o esté mal, simplemente se maneja de manera distinta, pero Gambito sí tal cual sí es que la jugada sí es mal. Gambito. Sí, sí, en este caso me ha dicho porque ponemos el acento donde nos salen las narices. Pero mal. Yo creo que en este caso fue por un problema en plan de traducción, que vieron que no sabían cómo ponerlo y la persona que tradujo X-Men dijo, voy a llamarle Gambito a este. Y digo, le pongo Gambito, la tilde la O porque me da mi la gana. No, pero por ejemplo, Gambit, acá en México también decían Gambito. En general, los X-Men acá, la serie animada, tuvo una sarta de nombres así, también como se le salió de así de donde quiera que ustedes quieran que se les salga a las personas. Porque Wolverine, acá le llaman Guepardo en la serie animada. Guepardo es como un chita, que no tiene absolutamente sí, nada sí. Que ver con el personaje. Digo, aquí, que también, claro, aquí le llamamos Lobezno. Lobezno. De hecho, es de esas que no cambian para nada, ¿no? Estaba viendo que la película de Deadpool, a Deadpool ya le llaman así en inglés. Sí. Porque era Masacre antes. Masacre, sí. Ya le llaman Deadpool. Pero Wolverine sigue siendo Lobezno. O sea, sí. Eso sí es marca registrada. Sí. Yo creo que sí. Acá estoy viendo que la quinta temporada, en el doblaje, ya tienen los nombres en inglés. Ya dicen X-Men, ya dicen Jubilee, ya dicen Wolverine. Pero las primeras cuatro, acá era Guepardo. Que ustedes no quisieron ver los hombres X nuevamente justamente porque tiene el doble latino, ¿no? Sí. Correcto. Yo quise ser, o sea, yo quería ser responsable y ver la serie otra vez, pero es que Disney Plus no me ha dejado ser responsable porque, o sea, no es que tenga nada contra el audio latino, para nada, porque para mí La Sirenita, el audio real es el audio latino. Pero lo que pasa es que como X-Men yo la vi cuando era pequeña en doblaje español, con doblaje audio castellano, pues ahora como que escucharlo en doblaje latino como que no puedo, o sea, me saca muchísimo de onda. Y entonces no pude volver a verla. De hecho, es una cosa que por favor Disney, si alguien nos está escuchando de Disney Plus España, por favor, poner el doblaje español España, que no os cuesta nada porque ya está grabado, y no tenéis que hacer nada, solo ponerlo. Y así yo juro que me la volveré a ver. Gracias. O por lo menos subtítulos, que sí. Ustedes me dijeron ahorita que no hay subtítulos, es cierto, no vienen subtítulos en español. No, en inglés tampoco hay subtítulos en castellano, entonces claro, yo mi inglés no va para tanto. Solo está en inglés. Y la intro de X-Men, aparte del nombre de Gambito que ya hemos dicho, también le cambian el nombre, o para mí se lo cambian a Pícara, que para vosotros creo que es Titania. Así es. Que por cierto, en She-Hulk ya vimos a Titania original. Claro, entonces... Claro. Hay gente que decían, ella es Titania, pero ¿por qué no tiene el mechón? ¿Por qué? Es que no es esa Titania, muchachos. Acá no sé de dónde sacaron el nombre de Titania, no sé si lo sacaron de los cómics o de la versión de Shakespeare, o sea, que dijeron, claro, esta Rogue me suena a la Titania de... que era de Sueño de Noche de Verano, si no estoy mal. Así es. Así se vieron bien shakespearianos los güeyes. Y también me decían de Javier. De Javier, exactamente. Aquí yo creo que es porque esto se llama... Es que yo creo que en España las series cuando llegaron, las series así como anime y todo así como un poco cuando llegaba, venía como con doblaje de Cataluña. Porque todo venía como que en Cataluña había como más cultura anime y como más cultura serie. Pero yo creo que a lo mejor dijeron Xavier, y dijeron, bueno, pues a llamarle Xavier, que en Cataluña a los Javieres se les llama Xavier. Y pues luego yo creo que por eso aquí se llama Xavier, pero esto es teoría mía, propia. Totalmente. No lo he conversado con ninguna fuente ni nada, me acabo de inventar, pero creo que tiene sentido. Pues acá el chisme... Espera, que me dice algo por el pinganillo. ¿Qué? Tenemos en este momento un apunte fuera de cámaras. Nada, no era nada interesante. Que al parecer no llegaba mucho ese apunte. Fíjate que el caso de Xavier acá es muy curiosón, porque al menos yo cuando leía Charles Xavier en los cómics, yo sí lo leía como Charles Javier. Claro, es que tenía nombre compuesto, qué fuerte, ya era latino. Es que, Carlos Javier. Carlos Javier. No, es que aquí en México la X también la utilizamos como J. O sea, aquí la X la utilizamos como se nos ocurre en el momento. Creo que no hay una regla real para saber. Bueno, tenemos México, tenemos hay un lugar que se llama Xola, que es con X. Está, ¿cuál otro teníamos? Xochimilco, que es como, el sonido es como S, o sea, y aparte la X que suena como X, que es lo más normal. Es que como en México la X casi la tenemos nada más para todos los lenguajes autóctonos de la región. Mexicas. Y es, pues sí, es un festival de pronunciaciones ahí, dependiendo del qué norte o sur estés de México. Me gusta eso. Entonces sí, porque sí, en el español no se usa tanto, pero se usa mucho, mucho en los lenguajes de aquí de la... ¿cómo se llama? Precolombianos. Aquí la X lo máximo es que te puede salir o decir gente que dice taxi o dice taxi. O sea, o haces una X o una taxidermia G. O taxidermia. O sea, eso sí, lo único. Es lo más que vamos a tener con la X. No, acá sí. No, porque en zorro sí se pronuncia bien. Zorro. Pero es con Z. ¿Eso es Z? Ah, perdonadme. Estoy. Es que no sé por qué me ha venido, estaba pensando, digo, vale, me ha venido porque está en el abecedario, está de las últimas, ¿sabes? El buen Félix nos está poniendo muchos ejemplos con X. Saludos a Félix, que anda muy... Espera, que estoy pensando con palabras con X. Entonces nos pone Jimena, Xenófobo, Shelja, Tlaxcala, Sonostle, Jicotecas. Zorro. Saxofón, ahí tenéis una. Sí, de hecho, saxofón, creo que esa pronunciación de X es la más normal fuera de México. Pero la X mexicana sí no la sacamos por donde sea. Axila, yo la escribiría con X. Sí, sí. Es con X. Lo harás muy bien. Con X. Axila no. Tú y muchas personas. Zorro no te recomendaría con X, pero axila sí. Axila se con X, pero ¿qué le pasa hoy? Pero la cosa es de que acá decidieron ponerle Javier porque la X es como J, el sonido, y bueno, es uno de los sonidos. A mí se me hacía lo más normal, yo no supe que se pronunciaba Xavier hasta, creo que hasta las películas, lo cual tiene mucho sentido. ¡Que no te rías! Félix le pide a Don Luis que ponga orden y dice Vix Cochan. Exactamente, también podría poner mi nombre con él. Ay, no sé qué me pasa, estoy fatal, ¿eh? Voy con el vocabulario. Félix también nos recuerda que Jean Grey, por alguna razón, en el intro le decían Jane. Ah. Jane. ¿Cómo se dice si no? Jean Grey. Esta serie, el hecho de que ella apareciera como Jean Grey, consolidó mucho que a la fecha no pueda tener un nombre de superheroína Jean. Ah, sí, porque realmente luego Jean Grey se convierte en el Fénix, pero realmente la gente considera que nunca, que son como dos personajes diferentes. No, porque siempre tenía Marvel Girl, pero luego como que no funcionaba mucho ese, y luego fue Fénix, y ya como que en esta serie dijeron, no, ponle Jean, y se chingó Jean, ya no va a tener nombre de superheroína. Bueno, a mí, para el caso, como me cae mal, no me importa. Ahí también. Luego también otros nombres diferentes, para quedar como un poco más lista, que yo estoy quedando como super media tonta, no sé por qué, parece que soy rubia, pero no soy rubia. Estaría Júbilo, aquí nosotros decimos Júbilo y no Jubilee. Júbilo también es el nombre que se utilizó mucho acá en los inicios. Pero vosotros lo llamáis diferente, ¿no? No lo llamáis Júbilo. No, Júbilo. Se llama Júbilo. Lo que pasa es que también Aquí los nombres en inglés. Júbilo, era Júbilo. No, Júbilo. En la intro dicen Júbilo. ¿En la intro latina? Sí, que yo lo escuché y me sacó mucho. Júbilo. No, Júbilo. Júbilo. A lo mejor sí, fíjate, pero no dicen pero Júbilo. Pero como lo dicen de manera así muy festiva, nunca noté este. Pero en el día a día sí es Júbilo, con el acento en la U. Pero también es que muchos no, aquí en México, a diferencia de en España, los cómics tienen sus propias traducciones, las caricaturas los suyos y luego las películas los suyos. Entonces no hay un consenso de nombres, a menos de que sean muy, muy claros o muy lógicos, como Cíclope o Tormenta. O sea, Cíclope y Tormenta creo que esos nunca han tenido otros nombres más que los nombres en español o en inglés, Cyclops y Storm. Pero Júbilo era Júbilo y luego pasó a Jubilee y creo que ya se le conoce así en general de la vida. Bestia que, también. Como sí, es Bestia. Jubilee es... ¿Qué se llama? Jubilation Lee. Ese es su nombre. Su nombre de superheroína es nada más como la contracción de esas dos. Pues de su nombre con su apellido está súper pirata. Versión de Jim Lee, ¿qué quieres? Luego así los demás, pues yo creo que ya los demás. Bueno, nosotros aquí llamamos a Rondador Nocturno, lo llamamos Rondador Nocturno. Vosotros creo que lo llamáis. No, Israel, algo así. En la caricatura le dijeron Sombra. Ah, pues aquí Rondador Nocturno. No me acordaba. ¿Sombra con S? con S. Bueno, no sé. Como nunca lo ves escrito, a lo mejor. Me parece que lo has pronunciado con X. Podría ser, no, pero Sombra. Sombra. Yo creo, En los cómics le llamaban Merodeador Nocturno. Ah, también. Bueno, sí. No, aquí Rondador. Aquí es Rondador, sí, pero me gusta mucho. Yo recuerdo mucho el de Rondador de un Nocturno, no sé por qué. A lo mejor algún juego o algo que tenía doblaje castellano. Porque en la serie sale de súper poquito. Sí. Donde yo recuerdo mucho a Nightcrawler es en el juego de arcade. Y a lo mejor me tocó jugar alguno con doblaje en español o algo así, porque recuerdo mucho el Rondador Nocturno. Ese Félix se acuerda muy, muy bien. Porque el momento en el que seguía la saga de Fénix, acá le pusieron en el siguiente capítulo, la sabia Fénix. Y acá nos hace el que sí, tal cual, Merodeador Nocturno, así como lo tradujo J.G. Holguín. Uy, Félix, hubo un chisme con Holguín que luego te cuento. J.G. Holguín es el traductor de cómics de los 80, que ya tiene como 20 o 30 años que no traduce cómics, pero luego les platico. Se puso muy loco la semana pasada. Merodeador Nocturno, sí, acá se conoce así. El intro, como les decía, decían X-Men, pero dentro del programa sí le llamaban los Andros X. A mí cuando dicen Patrulla X, ahora mismo pienso en la Patrulla Canina. Sé que no debería asociarlo, pero cuando la gente dice Patrulla X, yo siempre digo, pues no sé, no, como que me saca mucho. Pero eso tiene culpa la Patrulla Canina. ¿Pero allá ya no le dicen Patrulla X en las películas? No. Yo es que yo creo que aquí siempre se ha llamado X-Men. Los X-Men. De siempre, pero ni Hombres X, ni Patrulla X, ni nada. Yo ni recuerdo X-Men. Ah, qué curioso. Sí. Porque los cómics de Panini en España siguen siendo Patrulla X y yo no estoy mal. Pensé que sí eran como muy conocidos así. O sea, conocidos es, o sea, si alguien me dice Patrulla X, pues entiendo que es eso, pero para mí nunca lo había conocido. Que para estas alturas sería un nombre menos conflictivo. Pues sí, la verdad, sí. Sí, porque ahora mismo me parece que está mal el nombre, pero bueno, le tengo cariño, pero creo que no sería, yo pondría X seres vivos. Espero que no. Espero que no. O puedes poner X-Mutantes. X-Mutantes o algo así. O Serex vivos. Serex vivos estaría muy bien. Por un lado, agradezco mucho que Biscuchan no esté a cargo de esas cosas. Dice saludos, había Cobaches. muchos conflictos con Virginia, así poniendo nombres en las cosas. Pues para que sepáis que seres Vivox me parece lo mejor. Vivox, sí, Vivox, seres Vivox. No, de hecho estuvieron tanteando el tema de ponerle a la película Mutantes, los Mutantes. para evitar X-Men, pero yo sí creo, entiendo el punto, sobre todo cuando tienes muchas mujeres X, que creo que es de los equipos con más poder femenino, sobre todo. Ahorita vamos a hablar de este tema justamente, en una época en que las caricaturas eran puros hombres y una mujer, acá tenías por lo menos 3-4 mujeres, es conflictivo lo de X-Men, pero también ya a estas alturas se me hace difícil cambiar, o sea, ya cambiarlo estaría cañón. Sí, ya en España. Es la marca, ya no tiene caso moverle. Sí. Y los mutantes, es tan aburrido ese título. Sí, sí, se pasó de lanza con eso. Además, yo creo que los mutantes no lo han puesto porque como que lo asociamos a las tortugas ninja, mutantes adolescentes. Pues para evitar confusiones. Apropiación cultural, ¿no? Apropiación cultural, han decidido quitar el tema de mutantes y dejárselo mutante solo para las tortugas niña mutantes adolescentes. Y me parece, por cierto, un nombre maravilloso para llamar a una serie. Me parece lo más. Acá solo son las tortugas ninja. Se quitaron lo de adolescentes mutantes. Aquí también, pero mola decir. Jato García dice que siempre es Team Melón. Félix dice que tiene entendido que por eso, que lo de Patrulla X es por la Doom Patrol, porque ya se llama la Patrulla Salvadora. ¿O cómo? Ilumínanos, don Luis. Se llama Patrulla Condenada en España, ¿no? La de un patrol. Sí, porque yo he visto los 3 primeros capítulos. Está muy buena. Pero no puedo terminarla. Está muy buena. Cuando veo un capítulo digo, qué chingona, debería seguir viéndola, pero no me da para binge watch. Entonces como que tengo que ver un capítulo y luego regreso, ya voy a mitad de la segunda temporada. Apenas voy a la mitad de la segunda. Pero está muy buena. No entiendo. Félix dice que Andes favorita. Andrea Casas dice solo que... porque me he equivocado con el abecedario, no significa que ya me quitéis mi título, por favor. Andrea dice que alguien revise la lata de Pepsi que estaba viendo bizcochar. Pero bueno, ¿algún otro nombre que quieran destacar antes de cambiar de tema? No, porque yo creo que Mística la llamé Mística. Sí. No es Mística, ¿no? Ah, Dientes de Sable. Qué buen apunte. ¿Cómo le dicen ya? Dientes de sable. Así se le conocía aquí en los cómics. Pues igual. En la caricatura, en las primeras temporadas, le llamaban Leónidas. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Por la... Yo supongo que se lo pusieron porque usan el diseño noventero, que trae melena. Ah. Pero que no. Yo creo que un antepasado mío trabajaba en esa serie poniendo nombres. Y ahí tenéis Leónidas. ¿Cuál? Pues está muy raro, porque aparte es una de las traducciones muy que puede ser muy literal y queda bien. Es como haberle cambiado el nombre a Cíclope. O sea, sí. Dientes de Sable está bien. O sea. Y luego el que iba con él, que era como un hombre sapo. La rana. ¿Cómo se llamaba? Buscando a ese. No, aquí se llama de otra forma. Justo lo estaba buscando ahora, Virginia. Justo. Luis, ¿cómo se llamaba el señor sapo? Ah, bueno, ya le puso bien. Leónidas creo que sí era de los nombres más pasados de lanza. Ya después sí le pusieron el nombre correcto. Teníamos Cíclope, Tormenta, Guepardo, Gambito, Júbilo, Bestia, Jane. Santo García dice que las maquillitas le decíamos Sabritón o Sabertooth. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y que ahora se llama Patuyax Condenadax. Gracias, Santo. Félix, vamos a comer pizza, así que no podré comentar un rato, pero lo seguimos viendo y escuchando. Muchas gracias, mi querido Félix. Un abrazo y provechito. Y pasando a otro tema. La mascota del profesor, esto quiere decir cuál es su personaje favorito. Aquí les voy a preguntar específicamente de la serie animada. O sea, yo no voy a poder hacer trampa, no voy a poder decir que Cíclope, porque en serio Cíclope aquí no vale queso. Pero ahora vamos de otra manera para que no se lo ganen. Señorita Melón. Pues mi personaje favorito podrían ser dos, voy a decir dos en verdad, porque sí. Sería como más principal porque tiene mucho más arco argumental de la serie y tal, me gusta mucho Ororo, Tormenta. De hecho, me puse hace poco el fondo de pantallas, si lo puedo desbloquear, de todas y Tormenta, muchas versiones diferentes. Me gusta mucho. Y Júbilo, me gusta mucho, Tormenta y Júbilo. Sí, me gusta mucho Júbilo, Virginia, me gusta mucho Júbilo. Fuertes declaraciones. Isaac. Yo sí soy básico. Wolverine, para mí era el personaje favorito de la serie animada. Sí, me gustaba un chingo. Con el paso de los años ya no es mi favorito, pero creo que sí. Cuando vi la caricatura, sí, era Wolverine. No, no había manera de que hubiera más cool que él. También tiene como 20 capítulos en solitario, a diferencia de los otros personajes, ¿no? Virginia. A ver, yo quiero decir que no sé desde cuándo Andrea, su personaje favorito es Júbilo, porque yo sabía que Júbilo no la disgusta, pero para que sea su favorito, era más favorito mío que suyo, pero bueno. No, ¿pero qué dices? Sí. Bueno, pues lo digo yo, y que me acuerdo. La cosa es que mi favorito es, evidentemente, yo voy a ser muy básica y voy a ser completamente sincera. Mi favorito como tal siempre ha sido el más, Gambito, porque siempre me ha encantado Gambito. Y el segundo, Lobezno. Para mí han sido los más mejores de toda la serie. Y luego tenía mucho cariño a Júbilo, porque siempre pensaba que hacer un cosplay de ella sería súper mega sencillo. Al final le corté un chubajero y una bota catiuscas. Y me gustaba mucho lo de que hacía así, pues, chispiritas por los deditos, como juegos artificiales. Pero, evidentemente, mi más favorito de todo el mundo es Gambito. De hecho, me molesta mucho, muchísimo, que Gambito no sea líder de los X-Men y que sea Cíclope, porque creo que Gambito debería ser un mejor líder. Y tengo mucho drama porque nunca se llegó a hacer una película sobre Gambito, que siempre se había muchos rumores de que lo iban a hacer. Y es un personaje que está muy poco explotado para todo el potencial que tiene. Ok. Ya se habló un poco de este tema, del potencial no explotado de Gambit en el especial de Cobacheando de los X-Men, el Mighty Top que tuvieron la semana pasada. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Gambit, creo que ni siquiera la serie animada me gustaba, creo que el que menos me gustaba. Pero que no se hacía juegos de cartas, tenía un bastón. Era maravilloso. Perdona, llevaba una baraja, siempre. Pero no hacía juegos de cartas. Eso es cierto, o sea, si estabas aburrido, mira, por lo menos podías sacar la baraja y puedes jugar. En eso te doy la razón. Lo del bastón tampoco creo que sea el selling point. Hombre, pues sí, además llevaba un traje chulísimo, el más estético y más guapo, ya se nos ponemos. Yo, Gambito no, aparte porque es, bueno, muy importante con todos los personajes de la serie animada es que esta serie está muy, muy basada en los 90. De hecho, estaba adaptando cómics que estaban saliendo en ese momento. Toda la Gambit en toda la serie, toda su personalidad es básicamente, qué ganas tengo de cogerme a Rogue. Y si es así como que, Gambit, ¿podemos hablar de otra cosa? O sea, bueno, lo mismo era un poco igual con Jane, que estaba dos por tres picando la puerta de Jane para ver si había un desliz amoroso. Problema con eso. Pero es verdad que Gambito puede ser que existiese un poco más, porque como no podía ni tocarla, pues tenía como más esa cosa. Toda la picha. Lo más nuevo de Gambito es que les tocó adaptar su origen con el gremio de ladrones y el gremio de asesinos, que es una de las partes más pinche raras de una mitología muy rara como la de los X-Men. Entonces, es de las cosas como más fascinantes, no sé si de buena manera, de este personaje, que es así como, ¿qué carajos estoy viendo cuando salen los gremios de asesinos y ladrones y todo eso, y que le sirven a una diosa inmortal que aparece cada X tiempo para darles, a unos les da inmortalidad y a otros les da poderes, ¿no? Sí, pero creo que aparte le agregaron un poco el mame de la inmortalidad en la caricatura. Según yo, en los cómics no están así. No, sí les da, ¿sí? Les da como dos, a los asesinos les da superpoderes y a los ladrones les da inmortalidad. Creo que sí es así como funciona. Porque dar a los asesinos inmortalidad sería un problema. Porque el papá adoptivo de Remy es, sí tiene como 200 años, una cosa así. De Félix, que no es una diosa, pero sí es algo así, dice, es una mutante externa, como Gideon y Selene. Lo cual no significa nada más que para dos, tres personas. O sea. Pues yo estoy leyendo... Gideon, Selene, claro. Fíjate, ¿qué quieres decir, Vir? No, que estaba leyendo justo en Wikipedia y como descripción de personaje, te pone, es experto en lanzar cartas, combate cuerpo a cuerpo y uso de un bow. Lo que yo he dicho, ni me recuerdo. Sí, pero que las cartas van imprimadas como con energía. Sí, con energía, claro, por supuesto. Pero que el poder de Gambit no es lanzar cartas como tal. O sea, sí, pero es lo que lanzaba casi siempre. No, pero es lo que lanzaba casi siempre como armas. Sí, porque era manejable. Y al final, bueno, pues esto, pues, tenía facilidad de utilizar las manos, porque era cartita. Pues mi recuerdo siempre ha sido eso, como lanzador de cartas, a ver, que entre otras miles de virtudes, como tenía el hombre, porque al final yo creo que este fue uno de, mis primeros crash, antes de que supiese lo que significaba la palabra crash, él ya estaba ahí, con ese pelo ahí a lo loco y ese traje maravilloso. Pero sí, jope, Wikipedia me da la razón. O sea... Te da la razón a la hora de explicar al personaje, eso es cierto. Claro. Wikipedia no sé que sea el mejor por eso. Entonces, no, en eso no te da la razón necesariamente. Porque solo he llegado, porque solo he leído el primer párrafo. Si me pongo a leer todo el artículo, que es muy largo, seguro que me dan muchos motivos. No. Es como si dijeras, la bandera de México es de tres colores y tiene un águila al frente. Vas a Wikipedia, también te va a decir eso. Pero no te va a decir que México es el mejor país ever. Porque ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que realmente Gambito tiene un potencial súper super guay que no se supo explotar. Pero Wikipedia no lo dice. Wikipedia no dice. Ahora voy a entrar a Wikipedia y voy a, por favor, pedir un cambio. Bueno, o podrías entrar tú a cambiarlo porque también Wikipedia es así. Fíjate que yo no tengo un personaje favorito de la serie. Creo que fue de las primeras veces que me gustaba el ensamble. O sea, era como... Es todo el equipo. Tenías a los Thundercats y pues, estaba Leono y estaba Tigro. Bueno, nosotros le decíamos Tigro, que se llama Tigra realmente. A mí me gustaba el Chico de Cobre con los Silverhawks, que también ahora me doy cuenta de por qué me gustaba el Chico de Cobre. Realmente no. Sí, sí, fuertes declaraciones. Con los Hombres X. Y es que Silverhawks no la he visto nunca. Sé que existe porque me lo ha dicho Luis, que la serie existe, pero no la he visto nunca en mi vida. Entonces no ahora mismo no sé quién es el Chico Cobre. A mí, por dice Chico Cobre, me recuerda a un chico que roba, que, no sé, mi mente piensa en una persona que roba cobre. Pero no. Nosotros teníamos un cuate, así, un miembro del grupo. ¿Qué me perdió? ¿Qué me perdió? Que era tan inútil que le decíamos el niño de cobre. Ya no se junta con nosotros, pero sí. Me pregunto por qué. ¿Pero tú le robaba cobre o no robaba cobre? No, era un inútil en general, o sea, no aportaba nada, como el niño de cobre. Era como en Capitán Planeta Corazón. Corazón. Que no hacía nada, Corazón. Bueno, en verdad hablaba con los animales. Capitán Planeta Corazón era un... no hacía nada. Te manejo muy poco el Capitán Planeta. Pues era tierra, aire, fuego, agua y corazón. Y corazón nunca hacía nada. Bueno, probablemente sí. La cosa es que con los X-Men me gustaba Júbilo, me gustaba Tormenta, me gustaba Wolverine, porque pues se veía muy rudo. Bestia. Es que también Bestia toda la primera temporada no aparece. O sea, está encarcelado toda la primera temporada. Sí es parte del tema con los X-Men, por lo que casi ninguno de ellos ha logrado tener series independientes. A la mayoría lo que nos gusta es el drama telenovelesco que hay entre todos los X-Men. O sea, ver que andan ahí haciéndose drama, tratando de encamarse los unos a los otros y ese tipo de cosas. Yo creo que es lo que a la mayoría nos jaló a X-Men. Que es una telenovela, pero donde hay una escena de sexo, la cambian por una escena de acción. Me preocupa un poco esos gangbangs contra Apocalipsis, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Santo hace rato preguntaba a Rogue, ¿era Pícara o Titania? Pica en España, Titania en México. Andrea Cáceres, vamos a hablar solo de la serie, no de las pelis. Me escucharon los 33 minutos. Sujétame la cubata. Solo he hecho una pequeña aportación de que me parecía muy mal que Gambito no tuviese película. Cierto. Es que ha sido tal cual, ¿eh? Bueno, se tardó media hora, hay que reconocer. Sí, bueno. En los qué detalle, gracias. Félix dice que los cómics de Age of Apocalypse, ves lo que pasa con un grupo de mutantes superpoderosos, si lo lidera Remy Lebu. Entonces le recomienda a Biscuchar leer Externals, donde es el líder. No sé por qué me cuesta leer cómics. Te entiendo. O sea, no lo comparto definitivamente, me gusta mucho, pero... O sea, me cuesta, sí. Si fuese un libro, digo que me lo leía sin un pegote, pero es cómic como que me cuesta mucho leer cómics. No te gusta ver dibujitos. A Félix, para él es cable, siempre cable rules. Me quedo cable, Félix. Cable, cable, cable. ¿Cable en la serie animada aparte? Tenía un capítulo, ya, yo creo. Dos, tres capítulos. Sí, salen. Sí, sale. Unos cuatro. Sale capítulos. Un capítulo de un ordenador y ya está. Es lo que tiene. Pero curiosamente, en Disney Plus, la imagen para que vayas a ver la serie incluye a Cíclope, a Júbilo, a Wolverine y a Cable. ¿Sí? Sí, esa es la pantalla. ¿Por qué está Cable ahí? No lo sé. Porque es un sugar daddy. Por eso está ahí. Porque sí está complicado. Dice Félix que, y eso me arroja que no veo en toda la serie. Compadre, sí. lo que aparece este Cable en la de, ¿cómo se llama? Ahorita te digo el nombre. Vale mucho. No. En no apunté el nombre de la serie, no, pero es más allá del bien y del mal, creo, aparece muy poco también. El final de la cuarta temporada, si no estoy mal. Sí, más allá del bien y del mal. Que es una saga de 5 episodios o 6 episodios. 4, pero se sienten como 6, porque está bien lenta y muy mala. Bishop y Cable, neta, aparecen. Están ahí. Pero neta, no aparece más de 6 episodios. Pero sí, pero yo, por ejemplo, a Bishop le tengo cariño. ¿A Bishop? ¿Oh? Sí, me gusta. Me gusta porque viajes en el tiempo, o sea, me gusta. Él sale Bishop, un poco más, pero también sale como 8 episodios. Bishop, me acuerdo, en la serie animada sí revelan quién es el traidor. No, según yo no. No recuerdo. Yo tampoco. Pero creo que no va, en la serie animada creo que no va por un traidor. No va por un traidor, ¿verdad? No. Porque sí trata de matar a Gambito. Gambito. Sí, traidor. Lo que pasa es que adaptan Días del Futuro Pasado con la historia de Bishop al principio. Entonces toma el lugar de Kitty Pryde e intenta detener a Gambit porque cree que va a matar al senador Kelly. Entonces... No me acuerdo si lo tratan como traidor, porque dice Félix que sí va, pero no se revela. Pero no era Gambit quien estaba tratando de matar al señor Kelly, era Mystic. Disfrazada de... O sea, convertida en... Sí, entonces sí es la trama del traidor. Es increíble que funcione mejor que lo que funciona en los cómics. La trama del traidor en los cómics es una mamada que dura como 8 años. O sea, mezclan todo entonces. Él cree que es Gambit y resulta que no es Gambit, sino que era Mystic. Sí. Okay, y cuando va a matar Mystic al senador Kelly, si va disfrazada y es como lo detienen. Así como sabes que en realidad no era Gambit, sino Mystic la traidora. Porque pues, la opción de los cómics también funcionaba, que era Onslaught. Sí, también. Que los cómics, cuando se reveló eso, a mí me emocionó mucho. Pero claro, eso era... como 7, 8 años esperando esa revelación, Valentín. Bishop sale en Días del Futuro Pasado, lo sale en una versión de Legion Quest sin Legión, porque Fitzroy regresa al pasado para tratar de matar a Javier. Entonces Bishop y Shard, no Shard, porque sí Shard, pero no es con X, escuchan, es con SH. regresan a rescatar, a evitar que lo maten. Sí, se llama La Importancia de un Hombre esa historia, es una de 2 capítulos. Y ahí donde si matan a Javier vemos una versión de la era apocalipsis, que más que la era apocalipsis, una versión donde hay una guerra abierta entre humanos y mutantes, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, ahí es donde vemos el traje de Tormenta de Punk, con el Mohawk y todo eso. ¿Sí? Sí. De hecho, traje de guerra. Ahorita nos acercamos a eso, es el siguiente tema, si no estoy mal. Explicando desde cuándo son woke. Es que sí, hay un tema ahí. Pero yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, la pregunta que te has puesto aquí en títulos es, ¿cuál es la mascota del profesor, ¿no? O sea, ya la pregunta la hago. ¿Creéis que el profesor Xavier tenía un mutante favorito? ¿Y en cuyo caso? Jean Grey. Jean Grey. Ya, vale. Y si no fuese Jean Grey, mi segundo favorito. Es una pregunta. Cyclops. Bueno, ¿y el tercero? ¿Quieres que digamos Gambit? O sea, ¿quieres que Gambit? Gambit, yo creo que si Gambit se moría no se daba cuenta. ¿Y el personaje al revés? ¿El personaje que más odiáis? ¿O que más odiarías? Que Jean Grey. Los Morlocks, general, cualquier Morlock. ¿El profesor X o tú? Yo, Profesor X. O sea, porque el, yo, ah. O sea, si tenía favoritos, también tiene que tener un antifavorito. Cualquier mono. Pues. Mira, la verdad es que yo creo que fuera de Cíclope Jean, lo que le pasara a cualquier personaje, al profesor X le podría valer madre. O sea, no. Sí. Le podría valer reverenda madre. Recuerdo un poquito el programa de Dune. De hecho, subí este TikTok hace unas semanas. Le dejan a Wolverine electrocutándose. Sí. Y llega Magneto y a la mansión y dice, ¿cómo lograste superar a Wolverine? Lo prende la pantalla y nada más se ve Wolverine así, ¡ah! Lo que me tiene electrocutado. ¡Ay! Pero no tenías que hacer eso. La apaga la tele, le vale madre a Javier. O sea, yo sé que tiene factor de curación. Wolverine no es mi personaje favorito, pero... No, pero sí, a Javier, son esos dos y ahí en más. Y Bestia, creo que también le tiene cierto cariñito a Bestia. Sí, a Bestia le cae bien. Como el perro de la escuela. Pero ¿por qué no molesta? Está ahí en su laboratorio con sus mierdas. Sí, o sea, lo ve como en todas las escuelas, usualmente los de la casa de vigilancia adoptan un perro, suele pasar mucho. Yo creo que así lo ve Javier, así como, ah, o sea, ¿quién lo adoptó? Es adorable. Dice Félix, si la mascota del profesor sería Morph. En la serie y en el cómic. O sea, sí lo tratan peor que otros. O sea, eso es cierto. O sea, pinche Morph apenas se logra recuperar y me tengo que ir, profesor. ¡Sí, vete! No me importa que te vayas. Por cierto, a Morph en la caricatura, el primer episodio donde lo matan, acá le llamaron Camaleón. Yo con Morph tengo un problema y es que no le recordaba. O sea, cuando vi la nueva animal, cuando la nueva publicidad de la nueva serie, dije, ¿este señor quién es? ¿Y este calvo? Yo pensaba, ¿y este quién es? Y me puse a investigar y dije, pero este señor no estaba. Más de hecho, Luis hace tiempo compró unas figuritas de todos los X-Men y dije, ¿y este señor quién es? Le ha metido una falsa, porque no lo recordaba. O sea, te lo juro, digo, ¿y este? ¿A santo de qué? ¿Está aquí? Y no tengo ningún recuerdo de ese personaje en ningún punto. Nada. Sale como tres capítulos, o cuatro a lo más. Entonces es normal que no te acuerdes de él. Es la versión animada de un personaje que se llama Changeling en los cómics, que pues, básicamente estuvo suplantando al profesor X cuando este cuate se fue de vacaciones y luego lo matan, ¿no? Si no estoy mal, Isaac. Changeling. Ajá. Lo matan cuando está personificando al profesor X, entonces todos creen que se murió el profesor X, pero realmente se murió este. Ah, pero esa es en la etapa de Stan Lee, ¿no? En la primerita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, que el profesor X está viviendo en el sótano y no le dice nada. Una cabrón. El profesor X es el más grande villano de los X-Men. Es lo que te iba a decir, es un poco Dumbledore, ¿eh? Se aprovechaba un poco de la gente de los estudiantes. No, un poco. Es un ojete, igual que Dumbledore. Sí. Para la serie también lo trae nada más para matarlo pronto. No sé si a la gente le importó o no, y de repente tuvo una saguita en la que era villano, en la Tierra Salvaje, junto con Mr. Sinister, luego regresa y se redime, que en un capítulo nada más, en la que parece que lo quieren unir otra vez el equipo, y dice, no, yo me tengo que ir para ahí para sobreponerme, y regresa al final cuando muere Xavier, porque pues todo el mundo quiere ver cuando muere el hijo de la ese señor hijo de perra. Pero tiene sentido que no te acuerdes. De hecho, ni siquiera tenía ese look. Ese look lo sacaron para los cómics en la era de Apocalipsis y lo están retomando acá. También por lo mismo, todo el mame que hay ahorita con que lo están revelando como un personaje no binario, es como, ay, gente, o sea, ni se acordaban del personaje, no le hagan el... O sea, qué hacerlo bueno. Como queráis, no me acordaba de él, no sabía ni que existía, como si lo queréis poner azul. Sí. No, le están cambiando el look. Lo bueno. Ha puesto calvo. Como calvo y como mutante. Como extraterrestre. Pero bueno, eso fue la mascota del profesor. Yo le puse la mascota del profesor nada más por. Realmente no era pensar en él. Pero aprovechando tu pregunta, ¿ustedes tienen un personaje que hayan odiado mucho en la serie animada? Sí, Jane Grey. ¿Allá le dicen Jane? Jane. Es que es Jean. A lo mejor, pero, bueno, a lo mejor yo Jane no sé tiene si de España. ¿O qué? La Grey, me cago mal la Grey. ¿Vieron los TikToks que subí de no, los grandes momentos de Jean Grey? Es que yo no tengo TikTok. Lo tuve, pero me lo quité porque me volví a Jean que se tropieza. Te voy a mandar esos videos, te van a gustar mucho. Sí, sí, sí. Pues que soy tonta, me cae muy mal. Muy tonta. Va de lista. Va de yo soy la profesora, yo soy la favorita de profesor Xavier, soy súper lista, soy súper guay, yo puedo utilizar el cerebro, vosotros no, vete a la mierda, tía. Y luego, aparte de eso, parece que no, está con Cíclope, pues deja de, o sea, es que va ahí un poco ahí con lo vendo cuando le interesa. Para que Cíclope se ponga celoso. Es que está mal, Jane, es que está mal. De hecho, esa relación ya tiene, ya hay triángulo amoroso en los cómics. Hombre, Lucía, pero en la serie animada se nota todavía más bitch esta Jean Grey. O sea, sí se nota como realmente quiero a Logan, pero estoy con este por el poder. Sí, porque le mola. Sí, un poco. Bueno, yo con Jean Grey tengo el problema de que solo me gusta cuando la escribe Chris Claremont o la escribe Grant Morrison. Fuera de eso, me da muchísima hueva Jean Grey. Porque la mayoría la escriben como en los 60s. O sea, la cuota de género y novia de Cíclope. Ya. Y Jean Grey tiene que ser una cabrona problemática que se la pasa jodiendo a la gente y que cree que es la protagonista de la historia. El problema de la serie animada es que es aburridísima. Porque ahí sí, o sea, todo el mundo está convencido de que sí, ella, ay, sí, es la mejor y todo. El chiste con Jean Grey es que ella esté convencida de que es la mejor y por eso haga pendejadas y destruye planetas. Y uno se dé cuenta, así como, no mames, Jean, ya. Aparte, a mí me molesta mucho porque, bueno, es que esto salió también nuevamente, jala mucho de lo de los 90s. Era un círculo, la serie animada jalaba de los cómics jalaban de la serie animada casi en tiempo real. Sí, y el triángulo... Si el triángulo amoroso que tienen, la serie lo potencia bien cabrón con respecto a lo que fue en los cómics. En los cómics es una situación donde Wolverine le gusta a Jean, descubre que Jean quiere a Cíclope y dice, bueno, pues ya ni pedo. Va y se consigue otra novia, se acabó el asunto. Ese es todo el super triángulo amoroso de Cíclope, Jean y Wolverine en la etapa original, antes de Fénix Oscura. Entonces, la serie animada lo potenció a un drama que dura temporadas y temporadas de que te amo, pero también quiero a Wolverine, pero también así. Ah. Ahora, eso también lo vimos en las películas, porque así las películas también lo agarran y más así. Sí, pues, me gustan estas películas, pero cómo odio esa parte. Sí. Bueno, nada más vamos a cerrar con los grandes momentos de Jean Grey en X-Men. Momentos de Jean Grey en X-Men. Es muy bueno. O sea, es lo peor, ¿eh? Perdón a la gente que haya estado a través de podcast, que no pudo ver el video. Sí, de hecho, se nota que hasta los animadores les caía mal porque se tomaron el esfuerzo. En ese momento en el que Spider le está... Bueno, le está mandando a todos normal, así, a los está desapareciendo. No, con Jean Grey se tomaron el momento de animar, que sale corriendo y se tropieza con un cable. La odiaban también. Y esa escena está en otro traje. Trae el cabello suelto y no trae el traje siempre. O sea, costó más animar eso de lo que normalmente cuesta animar a Jean Grey. Y luego la parte de, no, voy a salvar a la niña, voy a ser super heroica. Uy, pesa demasiado, quita, Andrea, que la niña se muera. A la verga. Yo no puedo más, ya. Sí, no, sí está grave. Porque Arturo dice, bien se cae. Y Félix, esa no es Jean Grey, es Susan Storm Richards de los Cuatro Fantásticos. No, Susan, bueno, también depende de la época, pero también Susan tiene más. A mí en general Jean Grey tampoco me gusta, o sea, aparte de la serie animada. Félix, no, fue para enfrentar la invasión de Spire, unos extraterrestres con grandes poderes psíquicos, por eso se refugió Charles y lo suplanta Morph. La cosa es que lo ponen ahí como carne de cañón. Si ustedes también notaron que Morph está enamorado de Wolverine en la serie, sí. Tiene tres capítulos Morph y los disfruta. O sea, va a tope ese señor, los cuatro capítulos. En los 92 se creó el poliamor, dice Andrea Cárceles. Peter Fox me cayó mal en la serie y Maverick. Ahorita hablamos de todo eso. Mira, este es buen momento para hablar explicando a los X-Men desde cuándo son woke. Porque justo esto que está mencionando el buen Félix me parece muy importante. Con todo el mame que hay ahorita de que Morph, que si no viene la fregada, en el rewatch que estoy haciendo, los capítulos en los que sale Morph y Wolverine, sí hay un subtexto de pareja. O sea, yo sé que se podría decir, es que son muy buenos amigos, pero recordamos que aquí les pidió que pusieran sus cenizas junto con, ¿cómo se llama? Ustedes saben con quién, con que era su pareja, con él. Y todo el mundo decía, es que sean bien, bien buenos compas, así son Morph y Wolverine. O sea, que no está mal, digo, por si están creyendo que estoy juzgando, no estoy juzgando. Estoy diciendo, sí está ahí desde entonces, te lo juro que sí, por la manera, o sea, se pierde Morph y Wolverine es el único que está así, todo desesperado por a recuperarlo. O sea, se supone que los demás también son amigos de Morph. Podrías decir, los otros son unos ojetes y muy malos amigos. Pero se ve mucha, mucha preocupación por parte de Logan que no se ven los otros personajes. Entonces yo sí creo que hay esa tensión sexual, si es que no hay nada. Sí, como no le recuerdo. No, en serio, sí, tiene un ojo que bueno, pero me parece mi querido Félix, porque explicando se burla. Es que es para que esté explicando. Así como la semana pasada hablamos de diciendo Doom, yo estoy muy contento con mi compra, no me vas a obviar, mi querido. Pero bueno, yo te tengo así para que se te va un poco. La serie animada sí le quitó algo del la diversidad de los cómics por la pura alineación, ¿no? De personajes. Porque tenemos, sí tenemos algunos cambios en cuanto a qué personajes están en la alineación original. A ver, cuéntame por qué. Bueno, porque quitamos a Coloso, que era ruso comunista, era un tema mucho más serio en el 78, se los aseguro. Sí. Sí, ahorita es como, está bien. Bueno, porque la primera alineación de los X-Men no era nada innovadora, 5 personas blancas, 4 hombres, 1 mujer. Cuando lanzan en el 78 la nueva versión, que es la más popular, es Tormenta, bueno, Cíclope, Tormenta, Wolverine, Nightcrawler, Coloso, Banshee, y ¿quién más estaba ahí? Sunfire y Warpath. Sí, Thunderbird, que lo perdón. Matan al segundo número. Sí, sí. Y Sunfire, que bueno, es demasiado cretino para durar de base siempre en los cómics. La alineación noventera cambia casi todos por norteamericanos. Porque ya prácticamente, aunque, bueno, Gambito es de Scajún, Rogue es... también es del Medio Oeste, entonces creo que ahí sí perdemos algo de diversidad cultural, podríamos decir, de los personajes, aunque visualmente sí tenemos tenemos a Júbilo, que al final es que es un caso muy curioso de diversidad porque ella es japonesa, pero no tiene absolutamente nada de japonesa, es una chica californiana cualquiera. Es ¿Si es japonesa? Pensé que era como china o de Hong Kong. Pensé que era china también, pero bueno, Japón, China, Hong Kong. Porque según yo es como Jim Lee de Hong Kong. Sí, porque bueno, Lee es apellido coreano. Ah, coreano. Pero según yo, porque según yo hubo un error ahí en cuando la creó Chris Claremont y la hizo de un lugar donde el apellido Lee no va. Entonces creo que es japonesa. Bueno, no había internet. Chris Claremont, yo creo que es china, japonés. Bueno, pero es primera generación estadounidense, ¿no? Es chino-americana. Sí, y toda su indumentaria, comportamiento, todo es muy californiano. Pero en la caricatura sí tenemos eso, ¿no? De hecho, justo de lo que mencionaba hace ratito, o sea, en aquellos tiempos era normal que solamente hubiera una mujer en los equipos. O sea, tenías a Chitara, tenías a Serina, tenías a Tila, cuando son puros vatos mamados, la mayoría de las series animadas. Los hombres X no llegan diciéndote, mira, tenemos tres mujeres en el equipo principal, cuatro, son Jubilee, uy, cuatro, no, pues, ya, ya, olvídalo, ya, ya, ya estuvo chingón. Bueno, son Jubilee, Rogue, Jean Grey y Tormenta. Se enfrentan a Lady Deathstrike, se enfrentan también a otros, ahorita se fueron otros personajes, bueno, Spiral, habrá otros personajes femeninos, no, se enfrentan también. También creo que es importante que los dos, ay, no me acuerdo cómo se les llamaría aquí, pero los fuertes, el Superman, el Thor del equipo son Tormenta y Titania. O sea, los dos personajes más fuertes del equipo son dos mujeres, los músculos son dos mujeres. Jean Grey debería entrar en esa categoría, pero pues en la versión de la serie animada se le sube la presión y ya. Sí, se le sube. Pero, o sea, neta, ahorita nos parece muy normal y todo, pero creo que sí mostraba más inclusión en su momento, incluso en la serie animada. O sea, digo, si ves la imagen ahorita que tenemos en pantalla, pues se ven muchos blancos, nada más está Tormenta y Jubilee, si acaso que sean que no necesariamente sean caucásicos, pero aún así tienes a Magneto, que es judío, y bueno, ahora Morph, que es no binario, que se notaba que había esa química ahí con Logan. No, de hecho, creo que la pérdida de diversidad, más bien me refiero como a cierta diversidad cultural que se tenía, que no creo que haya sido tan intencional, es más bien que en el momento eran los personajes más populares, que los volvieron a todos de Norteamérica. Cuando sí teníamos como Nightcrawler, que es alemán, pero aparte es de familia, fue criado por gitanos. Teníamos aquí varias de esas cosas. Sí, pero yo creo que en Radar Nocturno, yo creo que por lo menos aquí en España le pusieron que era como rumano, ¿eh? No alemán. Es que rumano gitano. O sea, claro, rumano gitano. Sí. O sea, alemán no, o sea, creo que era rumano. O del este, eslavo o algo así. Sí, pero es cierto lo que dice Vale. Si ahorita se anunciara así un equipo con esta cantidad de mujeres, lo harían de pedo. Sí. De hecho, cuando salió el comentario de que iba a haber un gran elenco femenino en la película de los hombres X, salió mucha gente enojada y es como, güey, ¿por qué no lo va a ver? O sea, Tormenta es una líder de los X-Men. O sea, junto a Cyclops, por ejemplo, la caricatura mantiene a Tormenta como la Tormenta siempre es como la brújula moral de los X-Men, porque es el personaje favorito de Chris Claremont, y la caricatura lo mantiene. O sea, usualmente lo que dice Tormenta es lo que está bien. Ella es la que les da como la guía, aunque no es la líder, funge como, no quiero decir líder espiritual, pero es la líder encubierta. Pero sí, es como la brújula moral del equipo. Sí, sí, sí. La líder encubierta. No, y aparte, me cae muy babotana porque, igual que en los cómics, Tormenta se convierte en la líder de los Morlocks. Igual que en los cómics, se olvida de los Morlocks por años. Pero al menos en la serie animada sí hay un momento en el que sí le dicen, mamona, nos estamos muriendo y tú ni siquiera vienes a visitarnos. Pero en general Tormenta es la voz de la razón. Digo, ya de entrada creo que ya tenemos lo que ahorita podrían decir que es mucho de inclusión forzada y demás. Pero también en temitas que tengo por acá que he estado viendo, a mí sí me sorprendió mucho que en los primeros episodios en Estados Unidos tiene una mujer presidente. De hecho, probablemente es como Hillary Clinton, porque es así rubia. Pero en aquellos tiempos, a mí no me sorprendía, o sea, simplemente pues es parte de la historia ya. Ahorita, si hicieran eso, neta, la banda se prende muy feo. En el episodio de, justamente en La Importancia de un Hombre, cuando se crea toda esta línea temporal similar a la era de Apocalipsis, Logan y Ororo son pareja. Que es una pareja interracial. Sí, sí, estuvieron juntos, sí, durante un tiempo. Viajan al 59 y enfrentan gente que se enoja con ellos, no porque sean mutantes, sino porque son una pareja entre un hombre blanco y una mujer negra. Y es que eso no debería ser. O sea, nuevamente, estás viendo que la raza intolerante y racista es la mala. También tienes no me acuerdo si es en ese episodio, es por esa temporada más o menos también que vemos al papá de Rogue, que básicamente el papá de Rogue es lo más white trash que Sí, pero bien cañón, o sea, por ahí alguien dijo, o sea, el papá de Row, sería, habría estado en el ataque al Capitolio del 6 de enero, ¿no? O sea, así tal cual, no, trompista todo lo que da, digo, porque trae su cachuchita de Estados Unidos, así, todo barbón, todo, pues así se ve White Trash, el señor, todo así completamente, y básicamente la abandona. Los respetaría más si no fuera eso toda su personalidad, y lo sale ese güey. Sí. O sea, tal cual es. Y por ahí, cuando empezó a salir todo este mame de es que los actos no son y demás, a alguien en el Cubacho, el Cubacho, salía a decir, es que, ¿a poco les van a gustar los wolves? ¿Les gustan las caricaturas con temas cristianos? A lo que yo le contesté, con el tema cristiano, estoy hablando de respetar a todas las personas y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, tú tendrías sentido, ¿no? O sea, originalmente, de texto, así voy a hacerlo cristiano. Y en la mayoría de los cristianos no son así, es otro tema. De que hay hipocresía en el cristianismo, es otro tema. Pero en teoría eso es lo que deberían estar, pues, no es promulgando, es promoviendo. Profesando. Los valores cristianos de origen deberían de ser así. Sabemos que los cristianos no son así. No, o sea, le estoy viendo la cara a Ant, yo te entiendo, o sea, yo sé que no son así. Por lo mismo, se lo dije de manera así, güey, si así fueran los cristianos, estaría chido, ¿no? Yeah. Y el güey, no, es que no, que no, son los primeros que no respeten. No entendiste, compadre. Pero el vato se hablaba del momento en el que sale Nightcrawler. Porque Nightcrawler hace que incluso Wolverine se acerque a Dios. Sí, es verdad que era muy devoto. Sí, vivía en una iglesia, es verdad, sí. Ajá, pero si ves el capítulo, estás viendo que no quieren a Nightcrawler los cristianos, o sea, que lo están alejando. E incluso le dice, saca esta frase, le dice a Wolverine, te dolería mucho ver la situación con los ojos de con otro punto de vista o algo así. A mí esa frase me gustó mucho, porque obviamente va por los dos sentidos. O sea, nuevamente, o sea, la raza que se pone de intolerante es como, pues, ya, te dolería mucho ponerte en el otro lugar. O sea, te dolería mucho ser empático, culero. Entonces, a eso me refiero, creo que la manera en la que se abordan estos temas son realmente inclusivos, nada más que hay gente que lo va a ver de manera muy estúpida. Entonces, a eso me refiero, entonces, que en ese tema creo que se aborda la hipocresía religiosa, porque básicamente, porque sí estamos viendo a los religiosos siendo intolerantes, y Nightcrawler te está diciendo, tienes que ver el mundo con otros ojos para poder tener armonía. Entonces, está bien pinches bonito, creo yo. Y en ese es en el capítulo en el que sale lo del papá de Rogue. Entonces, yo creo que no hay mucho campo para poner en duda, pues, de que el tema ahí es hablar de inclusión, de aceptación y de armonía, o sea, en lugar de odio. Sí, básicamente la base de los X-Men es que persiguen a los mutantes porque son diferentes. Entonces... Sí. A día de hoy, claro, hay gente que dirá, madre mía, lo que dices tú, en plan de, joder, es que me da una serie, ilusión forzada, me está metiendo el progresismo, me está metiendo ideas en mi cabeza de que hay que respetar a los demás así, porque la libertad es decir lo que quiero sin importar lo que la gente, a quién le pueda oír. Perdóname, pero no. Entonces, sí, entiendo mucho lo que dices, ¿vale? O sea, sí, estoy muy de acuerdo. Pero bueno, hay gente siempre muy tonta en el mundo que se sube a estos barcos sin conocimiento de causa y pues por tener un clickbait o por tener más visitas o por lo que sea, ahí está. Y de hecho yo luego evito algunas notas o algunos temas porque no me gusta ver a esas personas en el feed Cobacho, neta me estresan y me deprimen. Y de repente llegan un chingo. La triste verdad creo que es básicamente hemos escuchado el resumen que es, sí, eran woke progress, lo que sea, pero chido, no como ahorita, que es progresismo feo. No lo escucho mucho. Yo la verdad aquí voy a lanzar mi gran teoría acerca de este conflicto que es sobre todo los que crecimos en los 90, que nos tocó vivir este gran momento cultural en Estados Unidos que se le conoce como el fin de la historia, que es que Estados Unidos dijo ya, la rompimos, somos lo máximo, ya chingamos, ya de aquí para adelante ya no hay más para dónde darle porque ya, estamos en el tope. Y mucha de esa gente viene con esta mentalidad que es, o sea, pero es que nosotros ya arreglamos el racismo, o sea, no sé, ya arreglamos la homofobia, ya arreglamos el machismo, yo no sé por qué la siguen haciendo de pedo si en los 90 arreglamos eso y ustedes se siguen quejando. Mucho de eso, o sea, te fijan, es mucho ese lo que dicen, o sea, si te vas al fondo, lo que dicen es eso, es que ya lo arreglamos y ahora vienes y me dices que soy parte del problema, amén, o sea, y de ahí viene, creo que es más ese problema que una, es una, más que una completa negación del problema, es el decir, oye, pues que ya lo solucionamos, ya todos estamos de acuerdo que el racismo está feo, no sé por qué seguimos hablando de esto. Y pues sí, es muy triste, pero yo veo mucho que viene de ese ángulo. Eso no lo había pensado y está medio triste el asunto. Fíjate que por acá tenemos un comentario del buen Josué González Andrade, lo voy a mencionar para darte mi punto de vista. Dice él, cree que ser woke no es igual a tener conciencia social o de clase, porque lo woke es muy de nuestra época. Compadre, yo lo que te diría es que a lo mejor no había el término como tal, y menos utilizándolo de manera peyorativa, pero eso no quiere decir que no existiera antes. Es el mismo caso de los género fluido o no binarios, que ves a muchos artistas de los 80 que entran en la categoría, o el mismo Grant Morrison, que lo ha dicho, o sea, pues antes no existía este término, pero yo sí me identifico así. O sea, que no exista no significa, vamos, que la palabra no exista no significa que eso no existiese antes. Es que... Entonces, aparte, woke específicamente es una palabra que no significa nada. Significa lo que la persona quiera que significa, o sea, qué tan o woke es, o sea, no tiene, poder, o sea, bajo los criterios, muchas películas ochenteras de acción como Terminator 2, la saga de Alien, son películas woke, porque es una mujer protagonista, pero eso no entra en, es un término, nada, no lo utilizamos usualmente como burla o parodia o como insulto, algunas personas lo usan como insulto, pero la verdad no dice nada y no sirve nada en una discusión. Yo puedo entender a qué se refieren, pero nuevamente creo que, para empezar, que no es malo, y que, no. Nuevamente, o sea, yo veo Los Hombres X, la serie animada de Los Hombres X, y ya tiene muchos elementos que ahorita les ofenderían cabroncísimo. Hombre. Y qué triste que le sigan ofendiendo ese tipo de cosas cuando se supone que en los 90 ya nos quedaba claro que eso estaba, o sea, a mí me tocó crecer con este tipo de ideas, o sea, a mí me tocó ya entender qué está bien, qué está mal, y aún así uno carga con prejuicios y tienes que ir trabajando en ellos, o sea, no es que uno esté libre de prejuicios, yo sé que yo no estoy libre de ellos, pero pues pero sí estoy muy a favor de trabajarlos y de reconocerlos, o sea, está bien cabrón. Y luego hablamos de los que no es cierto, porque luego yo creo que sí me verían muy mal, pero tengo unos en los que todavía tengo que trabajar. Félix, sí, no, luego te cuento. Ahorita luego te cuento. Pero está bien, las mujeres ya pueden votar. Ruiz Cortines salvando todo México. Dice Félix, obviamente en sarcasmo. Y dice, y si no nos creen, hay como 40 covachandos que lo explican, vayan a verlos. Acá había otro comentario de Félix que dice: no, Isaac, ese es el papá adoptivo de Graydon Creed. Todo un odiador al cubo. Graydon Creed, es otro personaje que evidentemente se podría tomar como algo muy... esto no sería woke, pero sí sería demostrar el tipo de personajes que son los villanos en Los Hombres X y son los amigos de la humanidad. Que tenían algo muy curioso los amigos de la humanidad en este tiempo. O sea, evidentemente es un grupo supremacista blanco. Sí. Pero tiene, en casi todas las tomas, aparecen negros alrededor. Hay personas negras, uno o dos, como inclusión forzada. Entonces, no sé si era como un... O sea, en aquellos tiempos donde, para que saliera una persona negra, podía ser mucho problema... Eso sí, los de Los Hombres X se aseguraron que los amigos de la humanidad hubiera uno o dos. Sí, pero si es una turba iracunda, pon todos los negros que quieras, ¿no? Me molesta. Ay, no hay problema. Sin embargo, vas. Que siempre me ha parecido tan genial el hecho de que el grupo de odio se llame Los Amigos de la Humanidad. Este grupo fue creado en los 90, entonces no tiene tantas tramas tan chidas, la verdad. pero la idea, el puro nombre es genial porque es algo que hacen mucho, mucho los grupos de odio, donde el nombre no es enemigos de los mutantes, no, es amigos de la humanidad, no es antiaborto, es pro vida. Pro vida. Sí, o sea, no, yo no quiero, yo quiero proteger la vida, no, yo no odio a los mutantes, yo quiero proteger a los humanos. O sea, es una de las decisiones así, una decisión bien sencilla, que es tan, tan genial en su simpleza. Sí. Y que sí tiene, la verdad creo que nunca lo había pensado, no. Lo irónico de Amigos de la Humanidad, pero nunca lo había ligado a Provida. Seas mamón. Me asusta un poco, ¿sabes? Sí, porque es lo que siempre hacen también, no es que no, o sea, no, los de también los del matrimonio igualitario son el grupo por la familia, o sea, sí. Siempre lo hacen. Sí. Los grupos de extrema derecha están no lo hacen de manera inconsciente. Pues está muy armado. Es que nadie quiere odiar conscientemente. O sea, si tú llegas y le dices a alguien, hey, vamos a juntarnos a odiar a estos güeyes, te van a decir que no. Pero cuando justificas el odio con una defensa, o sea, porque estás odiando para defender, es cuando todo el mundo cae. Entonces, por eso le tienes que poner los amigos de la humanidad en lugar de los enemigos de los mutantes. Sí. Cierto es. Sí, y también, o sea, estaba pensando que en España hay un grupo que se llama Hazte Oír, que también promulga cosas en plan contra, y claro, no dicen Hazte Oír, voy a decir esto, que está mal, pero lo voy a decir, y si alguien opina lo mismo que yo, ya somos dos. Entonces, sí, es verdad, no había quedado en eso, pero tiene mucho sentido. Qué fuerte, qué revelador, Isaac. La verdad es que sí. Yo lo que yo iba a mencionar sobre este grupo y sobre el hecho de que haya personajes de raza negra dentro de los amigos de la humanidad, no me extraña tanto porque yo conozco de latinos que votan por Trump y que apoyan las políticas trumpistas, y es como, vato, sabes que te están utilizando solamente para poder decir, mira, si nos apoyan los latinos, quiere decir que no estamos contra todos los latinos, o sea, no es que nuestras políticas sean racistas. O sea, estamos a favor, como dice Isaac, estamos a favor de proteger Estados Unidos solamente. Y es como, ay, cabrón. O sea, sí. No sé si se hizo eso de manera consciente al poner estos personajes en el grupo de los amigos de la humanidad, pero sí existe este comportamiento de personas que forman parte del grupo poblacional oprimido, que por quedar bien o por decir, mira, yo no soy como los otros mexicanos, yo te voy a apoyar a ti, ¿no? O sea, si lo analizas tantito, y yo creo que sí merece cierto análisis, o sea, sí está fuerte los amigos de la humanidad en esta serie, porque luego te dicen, no, es que son caricaturas. Yo, sí, güey, pero neta, los X-Men, a pesar de sus deficiencias en animación y en sus errores en continuidad, yo sé que no es, los X-Men... como Batman, los hombres X tienen mucho que respetarse. Es difícil la serie porque no se hizo sofisticada. Perdimos a Vale. Sí, pero estaba diciendo algo interesante. ¿En qué me quedé? No regreso ustedes del día. No has regresado. No sé qué quieren hablar. Bueno, ya regresé. Estúpido micrófono. ¿En qué me quedé? Que a pesar de la animación, la serie es rescatable. Ah, claro. Sí, no, lo que pasa es que me peleaba con Francisco un par de semanas, porque a él no le gusta la serie de los Hombres X. Yo creo que en gran parte debido a cómo nerfean a Cyclops, él sí es fan de Cíclope desde mucho antes. Pero la compara con Batman, la serie animada, que son contemporáneas. Y sí es cierto, Batman se hace mucho más sofisticado, se hace mucho más pensado para un público mucho más amplio. Pero creo que X-Men sí tiene muchos elementos que merecen ser analizados de esta manera, o mínimo, si no analizados, por lo menos platicados para que vean, mira, sí había una intención detrás. Y ya. Era todo lo que quería decir al respecto. ¿Algún otro tema que ustedes vean así sobre inclusión, sobre representación, en aquellos momentos? No sé, es que yo me he perdido, habéis hablado de Tormenta, porque Tormenta tenía un papel súper importante como líder indígena cuando el capítulo ese. ¿Pero algún momento en particular de Tormenta? Pues es que hay un capítulo que me acuerdo que ella va como con su clan antiguo y era como muy empoderamiento femenino, pero no me acuerdo más, solo tengo una imagen como de que Tormenta era como súper genial. No, es súper genial. Un personaje como que tenía como muchísima fuerza, emanaba una fuerza súper genial y no... Y era como que al final tú ahora mismo un personaje femenino le pones ahora con esa fuerza y es lo que dicen otros. Pensarían, no, es que le estás poniendo como súper molona, porque no sé cuántos, no, es que ella era así. Claro. Y yo creo que la serie para mí siempre ha sido una serie súper rompedora y súper diversa. ¿Y ustedes se daban cuenta de eso cuando la veían o fue en revisitas? No, yo creo que me di cuenta cuando la veía, porque era como que era una serie como diferente, ya solo el mismo hecho de X-Men era como algo como... no sé, yo digo, desde pequeña siempre he sentido la cosa de que era diferente, que era una serie... También tenemos que decir una cosa, claro, a ver, la serie es del 92, pero Virginia ya vimos la serie mucho, en España llegó mucho más tarde, no llegó en el 92. La serie, no la vimos con 6 años, tú y yo la serie. No. Claro, ese es el tema. Que nosotras vimos la serie, pues a lo mejor con 16, 17 años. O sea, no, teníamos menos. 15. 15 años, y la tiempo, y tiene, o sea, 15, 16 años lo vimos. Entonces es verdad que no la vimos cuando éramos tan pequeñas. Pero sí que es verdad que a mí ver una serie, pues a lo mejor antes de ver los X-Men estábamos viendo pues Dragon Ball, que hay personajes femeninos, había, o sea, bueno, quitando. Había, pero no tiene una representación tan importante, no eran personajes tan importantes femeninos. Aquí, Tormenta, increíble, incluso hasta Jean Grey, que a mí me cae mal, pero bueno, tenía su aquel, tenía su protagonismo, tenía su por qué ser la serie. Entonces, a mí es una cosa que no me chirriaba, es una cosa que me gustaba mucho. A mí ver personajes femeninos a la par que los más cruzados, me gustaba. O sea, sí que creo que fue, yo creo que sí que marcó un antes y un después de la animación, por lo menos, o formas de hacerlo, pero sin... No sé, a mí sí me gustó, o sea, sí que le tengo mucho cariño a esos personajes. Y hoy en día, si lo pusiesen, pues imagino que causaría mucho revuelo. Hoy sí que diría, madre mía, es que 4 tipas ahí. Madre mía, cuando pueda haber hombres con rabo. Va fuera las mujeres. ¿Sabes? Dirían un poco eso, pero en su día yo creo que no hubo tanta polémica. Leonel dice que en la nueva serie igual y le ponen cachucha de maga al papá de Rogue. No quedaría para nada fuera de lugar. Luis Juárez dice que Batman hacía mejor los capítulos, pero no era una serie, X-Men sí. Eso también es muy, muy cierto, mi querido Luis, porque X-Men sí la tienes que ver, bueno, no la tienes que ver, pues, viendo los arcos a lo largo de la serie, va avanzando, y mucho de lo de Batman no necesariamente lleva un capítulo de la semana. A mí sí me sorprendió muchísimo la primera saga de Fénix, que eran 5 episodios, o sea, era lo más épico que había visto en mi vida. O sea, una caricatura con una saga de 5 episodios. No mames. O sea, sí tenía un efecto así como, cabrón. Y de hecho se divide en 2, porque tiene la saga de Fénix y luego es la saga de Fénix Oscura. Y cada al inicio de la temporada y al final. Más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Grayson Creed sería de los hashtag All Lives Matters. Sí. Menciona que hay negros y latinos en MAGA. Y en la adaptación de la era de Apocalipsis, viajan a los 50 y Storm se sorprende de que la vean mal por ser negra y estar casada con Wolverine, lo cual muy, muy cierto. Sí, sí, lo mencionamos hace rato. Leonel dice, ¿les llegó antes X-Men a España que Sailor Moon? No, primero Sailor Moon. Pero creo lo que pasa también... es que no sé por qué lo pusieron más tarde, X-Men. O sea, fue una serie que la echaron mucho más tarde, no sé por qué. Pero Sailor Moon sí es como 80, ¿no? En Japón. Sí, sí, Sailor Moon, vamos, Sailor Moon Virgen, ya éramos pequeñas, a lo mejor dos rollo 8 años o por ahí. Que creo que también lo que tiene X-Men, la diferencia es que Sailor Moon es como un equipo pensado para público femenino. Claro. Sí. De hecho, solamente había un hombre, que era el caballero del antifaz, que era uno que salía por ahí, era el interés amoroso de Bunny y ya. Era diferente, claro, es un concepto totalmente, totalmente diferente. Es como a las supernenas, es que son 3 chicas. Sí, sí. Sí, no, el caso de los X-Men es de que no está pensado para hombres o para mujeres, está pensado para... público general. Era una serie unisex. Y está esta inclusión. Con X, unisex. Probablemente sí la pensaban marketear para niños, pero le pega a todo el mundo. O sea, está muy. O a lo mejor sí la marketearon originalmente. Es que, de hecho, mencionaba a Isaac en el Covachando de la semana pasada. El éxito de Gambit en estos momentos es justamente porque hay muchas chavas como Bizcochan que pues vieron a Gambit y se enamoraron de él. O sea, y por eso es famoso ahorita. No, pero. Realmente. Porque estaba guapo. Pero por su carisma. Era por su carisma, por su no sé qué, qué sé yo. Por acento francés, que de vez en cuando hablaban francés ahí. Si no fuera por la silla de ruedas, Xavier se ligaba a todas las mujeres poderosas del multiverso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No. No sé si a todas. Es un poco rancio, ¿eh? Pero lo intentaría el señor. Ah, no, sí, rancio sí es. Porque en la película lo pone más guapo cuando era joven, ¿eh? Y lo pone más agradable. Que también está el tema de, pues, el profesor X va en silla de ruedas. Sí, no sé, sí, también, inclusivo, era paralítico, pero había rampas en la serie y no era cosa rara, Sí, es que era súper, súper inclusiva, pero sin querer llegar a serlo. Eso es lo que mola, en el fondo. También dice, ¿sabes qué? Como nada forzado. Pues, ¿sabes? Dice que los Thundercats hicieron primero lo de los arcos de 5 capítulos. Fíjate que yo tengo muy, muy pendiente revisitar los Thundercats, pero me da miedo que me pase como con los X-Men. A Jean Grey no se la ligó. Híjole, no vayamos, por favor, al terreno del profesor X queriéndose ligar a Jean Grey. Por favor, no vayamos allá. Que, afortunadamente, creo que nunca lo ponen en acción. Nada más está estipulado que sí le... Que ya está ahí. ¿Tiró ficha? ¿Cómo? ¿Tiró ficha el profesor a Jean? Yo no lo recuerdo, ¿eh? No lo hace. No lo hace, pero hay el sentimiento. Ay, lo tengo bloqueado en mi cabeza, por favor, qué asco. Pero es que yo creo que no, tú no, no, no es que no están, yo no lo, yo creo que es. No, es que eso sale en un cómic de los 60s, que en una burbuja de pensamiento dice, algún día sabrá cuánto la amo. Y luego yo creo que al siguiente mes todos dijeron, y nadie volvió a tocar el tema. Como Frollo con Megara. Algo así. No, espérate, ¿qué es? ¿Frollo cuál es? Frollo, el jorobado de Notre Dame. Ah, no, pero es con Esmeralda, no con Mega. Sí, con Esmeralda. Ahora, yo entendería que también con Meg, si me preguntas. Bueno, lo de también con Meg había una cosa turbia rara, ¿eh? Meg sufrió mucho. Hombre, que sí sufrió. Sí. Pero yo ahí no vi a parte creepy por parte de Hades, si me lo preguntáis, al menos en la película de... la de Hércules de animación no se ve que... Pero Hades... si hay uno al que Hércules le pega en el río, que la quiere... Pero no Hades. De entrada ya sabías que Meg llega a eso porque la tratan muy mal. Por un culero. Pero bueno, sí. Claudius dice, cuando yo vi la serie de X-Men ni me di cuenta de lo que ahorita comentan. Yo solo quería verlos echando macanazos. Y eso es algo muy importante, compadre. Que lo veas como algo normal. Claro. Porque es normal. La bronca es que. Pues hay muchos que no lo hacen. El problema es que la gente ahora diga que no es normal. O que había como mucha inclusión forzada, cuando no es así. Félix dice que Javier es un telépata y que de guapo nada, pero controla la mente, lo cual es mucho más peligroso. Eso es más turbio. Mucho más. Vean sus parejas: Gabriel, Moira, Lilandra. ¿Jean en versión multiversal? ¿En cuál? ¿Tiene hijos regados en tres planetas? O sea, nuevamente, eso no habla muy bien de Xavier, ¿eh? No, no. Javier es igual de llano. Tu chiste nacional, perdón. Y aparte viejo, creo. No, creo que mucha gente no va a entender que es Luis de Llano, compadre. Hank sí consiguió novia y Quasimodo no. Pero bueno. Bueno, Quasimodo en la segunda parte. Vamos pasando a temas. La porque parte, sí. De Fénix, Escuela de Reacciones Fatales, las sagas adaptadas. Como bien decía hace rato Isaac, muchas sagas se adaptan en esta serie. Son adaptaciones muy libres, eso también. Pero empiezan con cosas ochenteras, como Dios del Futuro Pasado o la saga de Fénix. Y de repente ya estamos viendo el Pacto Phalanx, estamos viendo similitudes con la era de Apocalipsis, digo, es No, yo no diría que es tal cual la adaptación, pero yo creo que adapta más Legends Quest que la era de Apocalipsis, aunque vemos un vistazo, incluyendo trajes que aparecen en el cómic. O sea, vemos al Sabretooth de la saga de Apocalipsis, que horrible la animación, eso sí, pero sí se llega a ver todo eso. A Reacciones Fatales, incluso hay un episodio que es mezcla entre Reacciones Fatales y Rubicón, en el que van los hombres X al asteroide M y vemos a Xavier con el traje que utiliza en Reacciones Fatales para detener a Magneto. Digo que es mezcla porque también trae todo lo de los acólitos y de Fabián Cortés, ahí tratando de hacer quedar mal a Magneto. Magneto incluso sale con su traje, con su bata acá del amo y señor del lugar, que la dibujó Jim Lee en el X-Men 1 o en X-Men 2, algo así. Entonces, las adaptaciones están así arrancadas completamente de los cómics, y creo que eso también le daba cierto valor a la serie. De hecho, la serie animada estaba adaptando cómics tan recientes que en el caso de la que dirigía a los asesinos y a los ladrones, se me olvidó el nombre del personaje, iban a adaptar esta historia y todavía no salían como los cómics, entonces creo que acabaron usando un diseño de personaje que era como el diseño, protodiseño, entonces al final quedan diferentes los diseños en la serie animada y en el cómic. Oh, eso no me lo sabía. Sí, o sea, iban a veces están adaptando historias meses antes de que salieran. Bueno, o sea, digo, meses después de que salieran, porque animar toma más tiempo, pero iban muy, muy, muy pegados a la historia. Hay incluso un episodio que se llama Lazos de Sangre. Lo menciono porque es uno de los cómics favoritos de Isaac. Por valor sentimental, no por calidad. No tiene nada que ver con el Blood Ties de los cómics. Pero, o sea, sí salen Magneto y la Bruja Escarlata, y sí es cuando le revelan a Quicksilver, digo, es cuando le revelan a Magneto quiénes son sus hijos. Entonces, de hecho, es una de las cosas muy curiosas que tiene esta serie, porque primero como que iban un poquito por la libre, y de repente dicen, bueno, pero ¿por qué no empezamos a adaptar cosas de los cómics? Que tendría mucho sentido, tenemos 30 años de historias ahí que podríamos traernos, y luego caen muchas inconsistencias. Simplemente en algún momento te revelan que Iceman fue parte de los Hombres X originales y Polaris también estuvo por ahí involucrada, que aunque nunca los viste, pero nunca conocieron en la primera temporada conocen a Arcángel, conocen a Warren Worthington, y luego en la quinta temporada te dicen que él era parte de los X-Men originales. Entonces, de repente hay muchas inconsistencias así. Nuevamente, es algo muy de los cómics, los retcons, entonces creo que hasta en eso es fiel. Hay una pequeña, una de las adaptaciones más libres, La Masacre Mutante, que reemplazan en lugar de La Masacre Mutante, que sean los merodeadores, es una cosa del espacio que está dejando inconscientes a todos los Morlocks. Entonces, bueno, le está como robando el alma a los Morlocks, y que solo la pueden detener Wolverine y Lady Deathstrike, porque la adamante es la única cosa que los lastima. Es previo a justamente a lo de Fénix. Sí, sí, es cierto. Sí. No recordaba que era adaptación de esa madre. También tuvimos Proteus. También tiene adaptación Proteus. La saga de Proteus, ¿cierto? De hecho, traía acá Días del Futuro Pasado, con la historia de Bishop, la saga de Fénix, Fénix Oscura, Legends Quest, Phalanx Covenant, Génesis Mutante, Atracciones Fatales, la saga de Proteo y Gambit. Son los que yo tenía como adaptaciones. No recordaba este que mencionas. Mira tú qué buena onda. También incluso viene hay un crossover con el Capitán América en la última temporada, es un solo capítulo, que yo creo es adaptación de ese cómic en el que hace equipo con el Capitán América y la Viuda Negra en la Segunda Guerra Mundial. Caballero, me imagino que es Madripoort, creo, ¿no? Se llama el cómic. Sí, sí, sí, porque de hecho va a salir ahora para el aniversario de, ¿qué son? 40 años de Wolverine, 50, va a haber una nueva versión. Bueno, no una, así como un recall con eso. No me acuerdo cómo se llama en la caricatura, pero es básicamente, se enfrentan a la Calavera Roja durante la Segunda Guerra Mundial y pelean contra nazis, entonces está... También adaptan el cuento que le cuenta esta Kitty Pryde a Iliana. Lo cambian, ahora es Júbilo contándoselo a unos chavitos mutantes, ¿no? ¡Ay, viene de ahí! Según yo, no me acuerdo exactamente qué tan parecidos son los cuentos, pero pues me acuerdo de esa. Es la idea. Fíjate que ese no. Y también el final de la serie es una adaptación libre del X-Men 200, donde en un atentado terrorista lastiman al profesor Javier y se tiene que ir a vivir con su novia al espacio para curarse, y Magneto se queda al frente de la academia. Esa sinopsis me ha encantado. Es que así pasa. Hay un capítulo en el que aparece Arcon y el planeta ese del que el que aparece en JLA Avengers, y es de esos que tú dices, ah, mira tú qué cosas vienen este tipo de mames. Ay, ahí estamos. Y pues bueno, eso es, fíjate que la sagrita de Proteus está bien chida en la serie animada, está muy bien adaptada, porque nuevamente hablando de temas izquierdosos. O sea, no sé si es woke o no es woke, pero la serie animada es izquierdosa y le tira mucho, mucho a la ultraderecha. Porque el papá de Proteus abandona a Proteus y a Moira MacTaggert, y de hecho tiene una nueva familia. Se lanza como representante político en algo de Escocia, de su país, pues. Y su lema es justamente por una familia normal o algo por el estilo. Entonces, todo su campaña política se basa en que tiene hijos y que él es muy buen padre cuando había abandonado a Proteus. Y pues eso, o sea, pero se nota que el vato está así por la familia y es pro vida. Y es, o sea, y dices, güey, ahí están, o sea, nomás no los ves si no quieres verlos. Ah, de hecho, este rollo de la adaptación de que Rogue y Nightcrawler son hijos de Mystic también son también es relativamente reciente para cuando sale en la serie animada. Y nada más quiero resaltar este nombrecito de Weapon X, Lies and Videotape, porque viene, es referencia a Sex, no. Lies and Videotapes. Entonces, ¿es el capítulo de Mojo o es otro? No, es el de, es sobre el pasado de Wolverine, de cómo le lavaron el cerebro. Wolverine tiene un arco de personaje larguísimo. Bueno, o sea, realmente es el personaje que más, al que no solamente al que dan más focos, sino al que sí lo van desarrollando y te van revelando parte de su secreto, y de que cuando sí, que el, su relación con Silver Fox, que eran implantes, vemos un poquito de Arma X, o sea, vemos su pasado como parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí tiene bastante, bastante foco este Wolverine. No es mi hit, pero ahí está. ¿Y no mencionaste Más Allá del Bien y del Mal, Vale? Ahí estaba. Pues ya ahorita lo... ¡Ay! ¿Sabes qué? Cuando íbamos a hablar de los personajes que más odiamos, en Más Allá del Bien y del Mal aparece un personaje que creo que es Immortus. Esta es una versión de Kang, pero se revela hasta el final. Que vuelve loco a Bishop. Pero es un personaje tan mal hecho, tan mal armado. Supone que es un bata que está así todo loco y que vive fuera de la línea de tiempo. Es nefasto ese personaje, pero nefasto. No, y la revelación final de que es Immortus no te dice nada si no eres fan de los Vengadores. Si no conoces nada de ellos, no, o sea, en serio no. No. O sea, yo quería hablar de esta saga porque el efecto que tuvo la serie animada en potenciar Apocalipsis como el gran villano de los X-Men, o sea, como el le menciono, o sea, gracias a esta saga Apocalipsis es considerado como el Thanos de los X-Men. Sí. Y cuando lees los cómics, pinche Apocalipsis no hace nada. Y se notó que gracias a la caricatura, los cómics intentaron de ahí, porque después de esta tuvimos la historia toda esta de los 12? 12 y eso, de que y venían cada tercer día, apareció un Mesías mutante que su destino era derrotar Apocalipsis y todo eso. Pero como que los cómics tampoco sabían qué hacer, pero la caricatura le subió tanto, tanto de nivel que sí, mucha gente que no lee cómics todo sí me dice como, ah, Apocalipsis, es que Apocalipsis. Y pinches cómics no hace nada. Cierto es. De hecho, incluso en esta misma saga, las motivaciones de Apocalipsis neta están bien piteras. Porque en teoría Apocalipsis, su motivación es muy darwiniana de que el más fuerte es el que sobrevive. Y él está a favor de que los que no sean fuertes, o sea, mueran. ya está ahí, ¿no? O sea, es todo el chiste de este güey. En esta saga lo que hace es apoderarse de las líneas de tiempo para destruirlas todas y convertirse él en el monarca. O sea, está bastante ambicioso lo que sea cada quien, pero sí es como mamón, o sea, no tiene nada que ver con Apocalipsis. Y aparte le inventan poderes así de la nada, de que puede transformar sus manos en otras cosas, en armas y... No, ese poder sí lo tiene de origen. ¿Sí? Sí, sí puede transformarse. De hecho, en su primera aparición en X-Factor, creo que hasta saca alas. Pero sí tiene el poder así de cambiar de tamaño, cambiar todo eso, sí, sí es un poder que tiene Apocalipsis. ¿Y por qué no lo usa más seguido? No, yo fíjate, yo pensé que todo estaría inventado porque en los cómics como que nunca lo he visto hacer tanto de eso, o sea, nada más lo vemos así grandote y imponente y ya. Ahora también Thanos es un personaje que tampoco es tan, o sea, parece que son más grandes de lo que son realmente, o sea, es como... No, pero al menos Thanos se había tenido el guantelete del infinito, o sea, ya había sido como un problema serio. Apocalipsis creo que tiene dos sagas antes de la era de Apocalipsis, que es su primera aparición y cuando lo de todo del cable niño. ¿Y ya? El cable niño. Pero pues, sí, los 90 en los cómics y en la serie animada Apocalipsis lo crecieron un chingo porque ya era como el enemigo final, porque de hecho cable venía de un futuro donde tenía que derrotar a Apocalipsis y todo. Pero nunca supieron cómo llevar todas estas tramas como a buen término. De hecho, creo que la serie animada es la que mejor lo concluye con Más Allá del Bien y del Mal. Es lo más cercano a la gran saga de Apocalipsis que hemos visto. Que en esta saga abduce a muchos de los telépatas y aparecen varios que lamentablemente es que, en serio, nomás aparecen ahí porque... Pues porque tenían que rellenar el asunto. Es la primera aparición de Psylocke, ¿no? La única aparición de Psylocke. O sea, pero por ejemplo, ella sí tiene diálogos, por lo menos. Es como que dijeron, güey, tenemos que meter a Psylocke en algún momento de la vida. Pero aparece Strife, sale Rachel Summers, sale Mondragón. Parece un guardián del universo. Sí. No sé quién sea. Pero ese es Rachel Summers y Typhoid Mary. Sí, es Typhoid Mary. Y Rachel. O sea, aparecen de fondo, ahí están. Sale Strife. Pero a mí me sorprende más el guardián porque esos son de DC. O sea, no sé quién sea ese personaje, no sé si realmente sea Gantet. O sea, digo, no es Gantet, yo creo que no. Pero no lo que es. Pero parece Gantet. Entonces. Ya nomás quería mencionarlo porque se me hizo muy curioso. Y Typhoid Mary, o sea, no es como que el personaje que yo diría, a ella la tienes que detener, ¿sabes? O sea, qué peligrosa va a ser Typhoid Mary, no la veo. Como quiera Rachel Summers, pues sí, tiene sentido. Que la calidad de la animación, cómo fue variando a lo largo de toda la serie. O sea, sobre todo hubo un tiempo por ahí de la tercera temporada que trataban de hacerlo más estilo cómic con mucha sombra. Y se veía como más interesantillos. Ya para la cuarta y quinta temporada, sobre todo en la quinta temporada, sí se nota que había un bajón de presupuesto. Qué bárbaro, la verdad. Yo ya casi me tengo que ir, pero quería comentar unas cosas sobre la animación ahorita que lo sacó Balea. Yo la verdad no estoy muy emocionado por la nueva serie. No me agrada eso de que resuciten series que tienen 30 años, que acabaron y que duraron buen tiempo. Y parte de mi problema es que la animación se ve rara. La serie noventera tomó la extraña decisión de no hacer nuevos diseños, sino jalar los diseños del cómic, uh-huh, que son difíciles de animar. Usualmente los cambios de diseño se hacen para que sea más sencillo animar. Ellos decidieron no, entonces son diseños más detallados, hechos para dibujarse, no para animarse, y se ve rara la animación, o sea, era difícil. Y el estilo que usaron así como muy realista, está raro, y la nueva serie lo quiere replicar, pero usando como computadora, ¿no? O sea, lo que entiendo es como una especie de CGI animado para replicar el estilo original, porque se ve bien extraño en los trailers la animación. Sí, se ve rara. Yo no he tenido toda la chance de ver el episodio, ya hubo, por ejemplo, Batman ya lo vio. ¿Ah, ya salió un episodio? Sí. No, hubo una presentación especial ayer en La Mole. Ah, no. Pues no. Ya hubo gente que tuvo chance de verla, y en la semana pasada hubo en la premiere donde mostraron los primeros tres. Yo no tengo chance de verlo, hasta el próximo martes, pero lo que sí dicen es que la caricatura está al nivel de tus recuerdos de la serie. Entonces, a mí me lleva a pasar eso con... Realmente espero que esté chida. Yo también, sobre todo porque ya va, prácticamente ya confirmaron que son 3 temporadas. O sea, ya está la primera. ¿De 4 capítulos? 10 capítulos la primera. Ah, bueno. Ya están todos los guiones de la segunda y creo que ya la están animando y ya están como en planes lo que va a ser la tercera, y también dijeron que no forma parte del MCU, lo cual, qué bueno, porque sí estaba como el miedo de que van a querer que todo esto sea canon, o sea, está bastante complicado. Ya da un poco de pereza. Sí, entonces ya veremos cómo está este tema. Pero a mí me llevó a pasar con la saga de Hades. Cuando vi la saga de Hades dije, ah, güey, está igualito a la caricatura que veía antes, y no es cierto, no está igualito, nada más lo recordaba así. Entonces, esos comentarios que dicen que están como tus recuerdos, a mí me da esperanza. Es bastante genial. Sí, sí, sí. Y bueno, otra cosa antes de irme, a ver, Vale, ¿te acuerdas quiénes son los henchmen de Mr. Sinister? ¿Cómo se les dice henchmen en español? Los compinches, los... Sí, de los que le ayudan a Mr. Sinister en la serie animada. Los achichincles, sí, los Nasty Boys. Sí, ¿qué pedo con eso? Los Nasty Boys son un equipo de supervillanos que inventaron para el cómic de X-Factor, pero eran como comedia, o sea, eran como pinches villanos segundones que hacían puras tonterías. Pero como la serie animada estaba adaptando casi al día, pues los jalan para la serie animada y se quedaron como los achichincles de Mr. Sinister. De repente sí, ¿te acuerdas? Así como que esos personajes, ¿qué? ¿De dónde salieron esos güeyes? Siempre se me hizo bien raro. Y creo que no han vuelto a tener relevancia en los cómics, o sea. No, nunca. Sí. Porque como eran humorísticos, porque salen en el X Factor de Peter David, pues era como el chiste, y de hecho eran como comedia, así, eran como Friends con superpoderes esos güeyes. Había varias escenas de ellos en su departamento haciendo tonterías y así. Y también que le cambian los poderes a Mr. Sinister, según yo, ¿no? En la caricatura. Pues yo no sé cuáles son los poderes de Mr. Sinister. O sea, sé que es un experto en genetista, pero acá lo que hace es... que tiene cuerpo maleable y puede disparar cuando se le antoja y así, pero pues que todos, eso sí, los poderes en la serie animada sí están como, mira, a lo que nos convenga, ¿no? O sea, pero si ahorita necesitamos que haga esto, lo va a poder hacer. Bueno, me retiro, muchas gracias. Sale, compadre, gracias por andar por acá. De hecho, ya no estamos muy muy lejos de terminar esta cosa. Tenía lo de héroes y villanos, los arcos de personaje, no sé si hay, pero ya hemos mencionado algunos, no sé si hay algunos que ustedes quieran, que tengan así como en mente. Es que yo, para mí, el X-Men no tiene como un villano claro. Hay esas cosas que la serie mola, que no hay un villano central, que los villanos son como periódicos, y a lo mejor el villano que más asocio como villano, pero no es villano, sería Magneto, porque es el que las películas al menos han hecho como más focus en que él es el malo. Pero realmente Magneto no es un villano. Magneto tiene su forma de ver las cosas. Sí, es verdad que es un poco más radical, pero tampoco es que digas es malo. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero también me preocupa un poco porque la semana pasada estuviste defendiendo a Paul. Entonces... Yo también estoy de acuerdo con esto con Virginia. Despreocúpate, ¿vale? Porque yo también... O sea, sí, pero ya estoy viendo, pero sí estoy viendo un pequeño patrón de defender a... No, es que, o sea, lo de Paul se malinterpretó, no. Como lo de Eric mata por Ariel, también se malinterpretó, sí, se malinterpretó. No vamos a hablar otra vez aquí de Dune, porque realmente, por favor, espero que Andrea se lea el libro, que ya lo he dejado libre, para que se lo lea, y realmente Paul, yo ya sí lo digo, o sea, no quería sacar el tema, pero me habéis obligado, Paul no quiere ser el héroe, Paul es el antihéroe. Porque Paul no quiere el destino que se le ha impuesto, y Paul lo hace todo por ayudar a los Fremen, y él se considera un Fremen como tal, ¿sabes? Es que ahí hubo tergiversaciones. La gente entendió lo que quiso entender y no lo que realmente es. Pero vamos a hablar de Magneto. Magneto, pues eso, tiene su parte entendible y su parte pues no entendible. Yo sí que era que considero como Magneto como el villano como con más excelencia, porque es el que tiene como más protagonismo, pero realmente no es villano como tal, y villanos creo que mola porque la serie tiene como diferentes personajes, y tampoco son villanos, ¿sabes? Una cosa que me parece muy igual que hace X-Men, que es que te pone a los personajes con su arco y te da explicaciones de por qué son así, y llegas a entender como sus motivaciones, no en todos, pero sí en los más principales, como que ahí están bien construidos todos los personajes, tanto porque el malo es malo y porque el bueno es bueno. Aunque no hay ni malos ni buenos, pero es una palabra que nos hemos inventado nosotros, pero realmente en la vida no hay ni malos ni buenos, o sea, personas que actúan de una forma o de otra, y mal y bien es una cosa muy abstracta. Andrea. Claro, a ver, yo ahí lo que también aparte de lo que dice Virginia, si Magneto villano no es, y Charles Xavier no es el héroe tampoco. Charles Xavier hace cosas muy malas durante la serie, durante las películas y demás, y no le ponemos a él tampoco como un villano. Ya he dicho antes, para mí Xavier es como el Dumbledore de esta historia. O sea, manipula a la gente por lo que él considera que es el bien mayor o por su momento, por lo que quiere hacer en ese momento. Y yo con Magneto es un personaje que le entiendo bastante en lo que es por lo menos la base de su lucha, en ese sentido. Entonces, a mí decir que Magneto es el malo de la serie y quedarnos en la palabra malo como algo negativo y no tirar ver más allá de su contexto, creo que es un flaco favor que le hacemos al personaje de Magneto, que creo que está súper bien creado. Y al fin y al cabo, la lucha de los X-Men es que luchan contra la sociedad que les quiere, pues, apartar, les quiere perseguir y quieren ir a por ellos. Entonces ahí está la legítima defensa también que puede tener Magneto en ese sentido. Quieren ir a por los míos. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme para...? O sea, entonces yo puedo entender a Magneto bastante. Realmente el malo, el villano en X-Men es la sociedad. La sociedad que no entiende. La sociedad que es como muy o blanco o negro. Ese es el verdadero mal de la serie. Creo que es algo que han logrado hacer bien las adaptaciones de los Hombres X en general, incluyendo esta serie animada, poder trasladar esa parte gris de Magneto. Que de todas maneras, Magneto, siendo sobreviviente del Holocausto, sí termina en muchos momentos replicando cosas de las que sufrió. Sí. Entonces, él lo hace por el bien de los mutantes, o al menos en su mente sí es, pero luego termina cometiendo cosas que no debería. Y muchas veces, y últimamente hemos estado platicando sobre, para actualizar a Magneto, porque para una nueva versión cinematográfica, pues ya la Segunda Guerra Mundial ya quedó hace como 90 años atrás, 80 años atrás, o sea, es complicado, pues, que sea sobreviviente del Holocausto. Entonces, buscar, que decíamos por ahí en algunos chats, que es triste que realmente haya varios genocidios, muchos genocidios, ¿de dónde podrías elegir? Para... Sí, y dónde puedes elegir más, sí, exactamente. Por ahí está el, por ahí hay conversaciones, o sea, que dirían, cámbiale de judío a cámbiale a palestino. Y funcionaría muy bien. Incendiaría por todas partes, pero tiene todo el sentido del mundo. Claro. Pero realmente Magneto, o sea, yo esto lo digo sin ninguna, o sea, pregunta, Magneto no es tan bien como Lobezno, que también tiene como que envejece súper lento, o Magneto, o sea, No, tú piensas que la serie es de los 90. O sea, Magneto. Pero por ejemplo, igual que Lobezno, pues sí que tiene como que envejece súper más lento y tiene muchísimos años. No. Y a lo mejor Magneto también lo era, que no lo sé, por eso lo preguntaba. Sí, no, es que Magneto, cuando sale la serie animada, tendría 60 años. O sea, sí se la puedes comprar. En los cómics, que es mucho antes, tenían como 40. Entonces, pues podían hacerlo. Ahorita ya no queda tan fácil. Hay algunos comentarios, pero sí, o sea, la verdad es que si se hiciera una adaptación que fuera fiel, creo que sí tendría que ser así como dice Ant, muy muy de acuerdo con ella. Hay otros personajes, digo, Magneto sí es de los que lo vemos crecer a lo largo de la serie, empieza como villano, porque al principio la serie es un poco genérica. Para la segunda temporada ya lo vemos, toda la segunda temporada están en la Tierra Salvaje junto con Xavier, y vemos que sí son amigos, pero sus ideas se contraponen, porque uno busca algo, un camino más pacífico, y otro busca un poco más rebelde, que también sabemos que los cambios que se dan en la sociedad no se dan por la gente que lo pide de manera bonita. No. La semana pasada peleaba con mi mejor amigo al respecto, con Squad, porque le decía, güey, es que los cambios no se dan así, y él dice, Gandhi lo opina de manera distinta, y yo, Gandhi es la excepción a la regla. Y aún así. Y aún así. Vas. ¿Quién? ¿Levantaste la mano, Vir? No, he dicho que Gandhi y también Greta es la sección E a la regla, porque Greta también consigue. Greta no ha cambiado nada. Pero Greta está en camino. Hablamos de Greta, la niña. Sí. O sea, yo no la odio, yo no tengo ese. No, todavía esa niña Esa niña, para ser una niña, ha hecho mucho. Sí, pero que todavía hay algún cambio de lo que ha hecho Greta. Una cosa que Greta ya que ha habido un cambio significativo. Está en ello. Todavía no, pues digo que para mí Greta todavía no lo voy a poner al nivel de. Porque todavía no lo voy a poner a ese nivel. Es una niña, que le queda mucho por camino. Ojalá. Ahora sí se me hace muy. Muy pronto y muy arriesgado decir comparar Gandhi con Greta ahorita. Claro, en este momento. Ya os lo diré, ya os lo diré. Greta la niña, hablábamos de Greta la niña. Ya os lo diré en un futuro lejano, os lo diré. Veremos. Pero al final cualquier cambio, cualquier lucha que ha habido en este país, hablando de España, en el mundo en general, cualquier lucha, cualquier avance siempre ha habido a través de una, no voy a decir de algo violento, pero a través de reivindicaciones fuertes y potentes. Los derechos se han conseguido así, entonces. Porque, viendo, por favor, las cosas no van a cambiar. No, es como las huelgas laborales, porque hay una huelga, porque tú pides amablemente que te mejoren tus formas, tus condiciones laborales, no te la mejoran y dices, bueno, pues voy a hacer una huelga. Y al final es como con la presión. Acá tienes el chiste de que tienes que los horarios son de 8 horas, incluyendo media hora de comida legalmente. Pero cuando buscas trabajos, te dicen de 9 a 7. Porque te incluimos 2 horas de comida. Pues, así no funciona el asunto, compadre, pero. Mira, aquí hay una cosa, por cierto, ya lo comento para que lo sepa en Virginia. Legalmente aquí, hace ya una semana, los 15 minutos. Tú puedes llegar tarde al trabajo 15 minutos, no pasa nada, se considera cortesía de que te no atasco con lo que sea, no pasa nada si llegas 15 minutos tarde. Y. Tu media hora, 20 minutos del desayuno, debe estar incluida en tu jornada laboral. Es que así es. Bueno, que ya sea así. Por el Supremo, pero ya han tenido que ver el Supremo decir que efectivamente está incluido el desayuno de toda la jornada laboral y que si llegas tarde un día, 15 minutos, o todos los días, porque te pilla atasco todos los días, tienes esa mala suerte, no tienes que recuperar esos 15 minutos. Porque la gente tiene dificultades para llegar al trabajo a veces. Qué bonito. Bien, ojalá allá si lo aplique, tío, acá en ley tenemos eso, en la práctica no sucede. Aquí también hay mucho abuso con el trabajo, pero bueno. Entre los arcos de personaje que tenemos, Charles también tuvo, no sé si tanto como un arco, pero sí tuvo historia. O sea, también fuimos viendo, así como su amistad con Magneto, también fuimos descubriendo, pues, parte de su pasado, vimos que sus parejas, conocimos a Amelia, conocimos a Moira, Amelia que también forma parte de los acólitos de Magneto y cómo lo van trabajando, y tuvo también por ahí su, como decía el buen Félix, sus amoríos con Lilandra. Ya dicho la palabra acólito, que en mi mente ya he recordado a Van, acólita. Acólito, la colita, justamente, y de Pícara. Pícara. Rogue también tuvo, sus arquitos de personaje, también fuimos descubriendo mucho sobre ella. Creo que es de las pocas que vimos su adolescencia, los problemas que tuvo con su papá, que tuvo, que dejó en coma a su primer novio, a Cody. Y pues se va descubriendo. Sí, ¿no? Y se va descubriendo que Mystic la adoptó, la tuvo ahí. Incluso adaptaron la historia de cuando le quita los poderes a Carol Danvers, que en aquel tiempo, pues Carol, fuera de los cómics, no era como tan conocida. Entonces, de hecho, la primera vez que yo vi a Carol Danvers fue justamente en la serie animada. No sabía ni quién era Miss Marvel, no me importaba mucho su historia. Entonces, pues qué bueno que la dejaron en coma, porque mira, Rogue está bien chida. Es que Rogue mola, o sea, Pícara mola un poco, tío. Pero me da mucha pena. No, no, ya después se recupera Carol, se convierte en Warbird, después se convierte en Capitán Marvel, entonces ya tiene su otro arco en los cómics, está bien bonito, ya tiene sus películas también, qué bueno que se reivindicó Carol Danvers, pero en aquel tiempo Rogue era la, qué chido que le quitó los poderes a la otra. Pero ¿Pero se los quitó a posta o sin querer? La mató. La dejó. Pero no quería matarla. A ver, no quería, pero lo hizo. Pues tampoco es como que no quisiera, o sea, porque sí trata de detenerla y la absorbe de más tiempo. Sí, pero yo creo, a ver, es bueno. ¿Hasta qué punto que ella controlaba sus poderes 100%? Porque, cuidado. No, hombre, después, pero ella sabía cuando estaba cogiendo, ella lo solo lo sabía. Sí, sí sabía. Pero sí lo sabía, sí lo sabía. Lo que sí es que después sufre mucho por toda esa situación. O sea, se siente culpable y va y la visita cuando está ya en el hospital Carol y aprende un poquito al respecto. Pero cuando la agarra del cuello, no se ve que esté muy conflictuada a Rojo. Al contrario, se ve como que, mira, te voy a agarrar. Entonces, bueno. Y yo quiero cerrar con Cyclops. Que es uno de los que... De los X-Men en general es mi favorito y en la serie animada me lo nerfean mucho, o sea, queda como el punching, como el costal de golpeo de Wolverine para que él se vea bien, porque Wolverine es el rudo y es el rebelde y es el que no hace lo que le dice el jefe, que es Cyclops. Sin embargo, en la serie Cíclope tiene uno o dos episodios para él solito, y en ambos episodios lo que tiene es que es parte de su historia como huérfano, como alguien que perdió a sus papás en un accidente aéreo. Regresa al orfanatario en el que estuvo y aprende que hay otros niños, bueno, conoce a otros niños que son mutantes y se enfrenta un poquito a Mr. Sinister y todo eso. Y en otro, también es un momento en el que se aleja de los Hombres X y va a buscar a un cuate que es un amigo de él que es humano, pero que trabaja como en un campito de donde ayudan a los mutantes, pero se entera que hay tres mutantes que están que secuestraron a su amigo. Entonces ahí tratan de como que es ese amigo de la comunidad que estaban siendo oprimidos por los mutantes tiranos. Entonces derrocan a los tiranos, rescata a su compa y hablan un poquito acerca de la importancia de que no importa que sean mutante o humano, lo importante es trabajar por la comunidad, algo así. La verdad es que estos episodios son muy aburridos. Tienen buen mensaje. Pero aún así, Cíclope es mi favorito. No, ya lo dije, no es mi favorito en la serie. O sea, en la serie mi favorito creo que es el elenco en general, pero ya sé que trataron de darle dos episodios como de compensación, y ahora sí le dan episodios muy aburridos. Que tienen corazón y que tienen como un sentido respecto al arco del personaje, o sea, para que... O sea, como el personaje que creció sin familia, cómo busca familias para ser parte de y para ayudarles, eso no quita que lo hayan hecho muy, muy aburridos. Claro, es que al final Cíclope se acaba siendo como el buen americano, ¿sabes? En plan de, claro, es como, no, yo soy súper obediente, mi padre era militar, no era de las puertas, o sea, es como... Era piloto. Bueno, es como la persona que es como súper... Yo soy el bien. El hijo modélico. Claro, porque es importante, que si no sería el hijo modélico. Me daba. Por eso no me cae bien. Es que por eso no me cae bien Cíclope. A mí los personajes que son tan así. A mí es que me parece un poco plano. Realmente, claro. Cíclope. Que a lo mejor luego los cómics no están plano. Pero la serie sí que me parecía bastante plano. Y me parece que la serie como que peca de que no tiene demasiado una personalidad como muy marcada. Y es como que al final, pues sin una personalidad como muy de perfil bajo. Entonces, como no llega a destacar, por mucho que sus poderes van a un pegote, y supuestamente... Por eso es por lo que a mí no me cuadra que Cíclope, siendo de perfil bajo, sea el líder. No es de perfil bajo. Pero porque organiza muy bien las estrategias. Sí que es verdad que entiende bien las cosas y acata las órdenes que le daban. Entonces sí puede ser líder. Bueno, no es el típico líder natural. O sea, sí es el típico líder natural, porque supuestamente tiene todo para ser el típico líder natural, pero como que le falta el carisma para ser líder. Yo creo que al menos a Andrea sí le gustaría el Cíclope de los cómics, porque su arco ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En los 90 y principios de los 2000 a lo mejor no estuvo tan chido, pero durante la etapa de Claremont le da mucho foco al personaje, justamente lo pone como el estratega. Hay un número, creo que es el 275 si no estoy mal, pero es un número de aniversario, en el que Mastermind le hace creer a los Hombres X que regresó Fénix, pero no es Fénix, es Cíclope. Entonces todos los Hombres X van contra Cíclope y logra vencerlos. O sea, no nomás así de, los venzo porque soy Cíclope, no, sino se mete al cuarto del peligro, acomoda cosas, conoce las debilidades de sus compañeros, no los quiere lastimar. Es una chulada de cómic, es de mis favoritos. Pero aparte, a finales del fue del 2010, alrededor de esa década, se fue radicalizando mucho Cyclops, que incluso se convierte básicamente en el líder revolucionario de los mutantes. Magneto queda así como segundón a su lado, Javier queda muy aparte, él es básicamente el protector de la raza mutante, pero no, o sea, no nada más protector, sino el líder. Y es que está bien tonto, Marvel lo puso como si fuera el villano, pero lo que logra Cyclops cuando se convierte, llega la Fuerza Fénix y se divide en varios mutantes, ellos lo que hacen es acabar con hambrunas, acabar con sequías, apoyar mutantes, o sea, logran hacer muchas cosas, pero como tienen mucho poder y mataron a Javier, que también lo matan, ¿quién no ha matado a Xavier en algún momento en los cómics? Yo no sé por qué lo tratan de poner como el villano cuando todo lo que estaban haciendo los hombres X en ese momento era como, güey. O sea, huele. Sí, para... ese ciclo me gusta, ¿eh? Huele a comunismo para los gringos y por eso es el villano, pero fuera de ahí está haciendo cosas chingonas. Estoy a tope con ese cíclope. El personaje... con ese cíclope también estaría a tope, pero con el de la serie pues no. No, es que el de la serie animada no tiene toda esa fuerza. Y también la mejor pareja de para Scott Summers es Emma Frost. Sí. Sí. Yo me quedo en esa colina. Sí, sí. Corsario es el papá de Cíclope y sí aparece en la serie animada. Te lo dejan como entrever, pero ellos nunca se enteran en la serie. Y también aparece su hermano, Havok, que es parte de Factor X. De hecho, te mencionan que existe Factor X, que es otro equipo de mutantes. Está Forge, está Quicksilver, Polaris, Havok, Multiple Man y Strong Guy. El episodio en el que aparecen está bien chido. Y aunque sí también, como son hermanos, sus poderes se nulifican. O sea, si Cyclops le tira a Havok, no lo afecta. Y si Havok le dispara a Cíclope, no le afecta. Entonces, en la animación se ve que se están nulificando, pero nunca te dicen que son hermanos y parece que ellos no se conocen en la serie animada. Lamentablemente nunca se soluciona eso. En la primera etapa, quién sabe si en X-Men 97 veremos un poco de ese tema. Vamos a unos comentarios de chat antes de cerrar, si les parece bien. Si tienen algún otro, también otro personaje que quieran mencionar, ahorita es cuando. Pero si no, vamos a comentarios del chat porque ya se me acumularon algunos. Estos son algunos que había guardado. Dice Claudius, ¿saben si con el relanzamiento también vayan a sacar figuritas de acción? Desde hace un año ya hay dos waves de Marvel Legends, hay de las chiquitas de Hasbro. Los promocionales de X-Men 97 tienen un año que andan circulando por todas partes. Sí, que han sacado como una edición que es como si fuesen DVDs. Están bonitos. Esos son los que tiene Luis, donde yo vi el personaje de Morph y dije, ¿este quién es? Sí, sí. Vale. Esos están en vitrina. Sí, pero Luis tiene luego otras figuras de X-Men que están en blister, que no las ha sacado. Esas Mira. Están en la pared. No, en el expositor. Yo tengo un peluchito de Cyclops. Yo tengo que se vendió. Yo tengo vale. Mis leguitos. Uy, de Legos de los X-Men no tengo, fíjate. Pero yo, porque no han sacado navecita de Cyclops acá. Entonces sí hay Cyclops. El casco de Centinela. Está bonito. Sí, está bien chulo. Este venía con Lobezno. Yo tengo mis mochilas de X-Men, que obviamente tengo la de Gambito. Pero no la de Cyclops. No, porque no me la iba a poner, entonces no me la han regalado. Félix dice, el que cree que Xavier es bueno no conoce el personaje. No, bueno. Es como quien piensa que Dumbledore es bueno. No, perdona, tú no has entendido nada. Y también nos dice que en la versión de Lazos de Sangre no sale Luna, Fabián Cortés, ni Exodus y los Avengers de Chamarra de Cuero. Sí, es una adaptación muy, muy libre de Blood Ties. Y el cómic... En la serie animada, Jubilee cuenta un cuento de hadas, que es el que mencionaba Isaac, y en los cómics es Kitty Pryde contándoselo a Eliana Rasputin. Ay, Kitty Pryde me gusta mucho. Kitty es la chulada, yo creo que merece un poquito más de cariño. Sí, sí, con su dragoncito ahí, un tomoni. Leonel dice, ¿cómo se llama la saga de los psíquicos donde andan, los andan secuestrando su apocalipsis? ¿Era Más allá del bien y del mal? Bueno, estas preguntas son de antes de que habláramos de eso, disculpen ustedes. Y Luis Juárez, por lo menos no mezclaron a Proteus con Legión, como en X-Men Evolution y en el anime del 2010. Sí, sí pasa. Félix dice que los Nasty Boys fueron sus primeros ayudantes. No los de Félix, sino de Mr. Sinister. Sí, sí, hay que aclarar. Yo ya me imaginaba a Félix ahí con los Nasty Boys en el metro de México, ¿sabes? ¡Venga a trabajar! Que sí son muy nasty sus boys, lo que sea de cada quien. Y dice, antes de conocer a sus asesinos, los merodeadores. Luis Juárez nos dice que en Krakoa, Typhoid Mary solo sirvió para conseguirle una green card a Kingpin. ¿Typhoid Mary es mutante? No recordaba, fíjate. De hecho, hicieron muchos apuntes. Luis Juárez dice que en Escuchando el Song, Apocalipsis le ruega a todos que lo maten y nadie quiere. Félix Fafán dice que vaya a leer The Rise of Apocalypse, lo publicó Intermex, porque Apocalipsis en origen controla cada átomo de su cuerpo. Sí me acuerdo haber visto el origen de Apocalipsis en Intermex, compadre, pero uy, también lo leí hace como 30 años. Leonel, hicieron Apocalipsis tan popular que también era el jefe final en los arcades de los X-Men. Era el jefe final, de hecho tiene un videojuego, Apocalipsis Mutante, de Super Nintendo, juegazo, juegas con Cyclops, Gambit, Wolverine, Psylocke y Bestia. O sea, un equipazo. Puro vatos. Sí, sí, sí. Un empate que se alimenta de la energía psíquica de todos los seres vivos. ¿Ok? No, está fuera de contexto, no sé en qué momento decía esto. Dice que los poderes de Apocalipsis son telepatía, cambio de forma, superfuerza, descargas de energía y es prácticamente indestructible. Leonel dice que si el verdadero villano en los cómics de los hombres en los X-Men es el racismo. Bueno, el racismo, básicamente. ¿Y el verdadero villano de los X-Men somos todos nosotros? Pregunta Leonel. A ver, todos nosotros, eso es como todo. O sea, nosotros como tal, o sea, tú concretamente, o yo, Virginia, o tú, pues no, pero la sociedad en general, sí, lo somos. Yo no soy racista, pero considero que el mundo es un sitio racista, y yo no lo soy, pero sé que lo es, y no me ofendo porque se diga que, por ejemplo, que en España hay mucho racismo, pues en España hay mucho racismo, aunque yo no sea racista, lo hay, y lo admito, porque existe, y yo no me tengo que sentir aludido porque se diga eso, pero existe. Que si luego... Está muy peligroso. Estoy ahorita nada más sacando mi Kitty Pryde de Funko, que está bien pinches bonita, que era una de... ¡Ay, súper chuli esa! Es una edición bonito. Una edición de la New York Comic Con y justamente... Está complicada de conseguir, ¿vale? Eso está complicada. No la toques mucho. La tengo en caja, pero no porque no la pueda sacar. O sea, si nada más es para tenerla guardada, pero sí, porque está complicadilla esa, ¿eh? Y su Lockheed está bien bonito. Sí, está así todo chiquito, todo bonito. Y también es Bubblehead. Bueno, a mí desde la cabeza no me hace mucha gracia, la verdad. Alejandro García, el hombre de Spider Games, hizo presente y dice: buenas noches, España. Buenas madrugadas, Japón. Buenas tardes, México. ¿Es cierto que en el doblaje de Magneto Latino será Eugenio Derbez? Ay, no sé, fíjate, espero que no. Bien, acá nos está mostrando a Gambit, que no es difícil de conseguir, la verdad. Hasta yo vine, está bien. Yo no la tengo. Se les mueve bonita la cabeza. A mí no me gustan los juegos que se mueven la cabeza, ¿eh? A mí tampoco, pero es que estos molaban. Yeah. Como dato ñoño, los únicos Funkos Bubbleheads son los de Marvel. Sí, porque Star Wars también se mueve la cabeza, ¿eh? Lleva cartas. Yo también se le mueve la cabeza. Sí, hijo, yo tengo de Star Wars y se le mueve la cabeza y los odio. Sí, pero no, Yoda la cabeza. Yoda, a los Ewoks se les mueve la cabeza y no me gusta. Antes lo único que tenían los de Star Wars, el distintivo que tenían era que sí tenían una base. La base que ponía Star Wars, sí, pues a mí se les mueve. No a todos, ¿eh? A muchos. Gamet dice, ¿lo ves, no? ¡Ulala, señorita francesa! Señorita española, pero es frase Simpson. ¿De quién se cree Scott para... ¿Quién se cree Scott que es para acabar con el hambre? Sobre todo el comercio que mata. Y ciclopetería calzón. Luis Juárez dice que Xavier en esta serie nunca hace todas las jaladas que ha hecho en el cómic, porque son muchas. Pero tampoco está lejos, ¿eh? Si hace dos que tres. En los cómics convirtieron a Magneto en bebé y cuando regresó a ser adulto ya era más joven que antes de eso. es cierto. Sí pasó. Qué triste. Así lo rejuvenecieron en los cómics. Creo que tristemente solo hacen caso a los moderados cuando ven que no pueden vencer a los extremos. No, ni aún así. Sí, en un capítulo, Cyclops y Corsair sí se enteran de que son padre e hijo. Ah, sí se llegan a enterar. No me acordaba. Según, yo me acordaba en que se quedaba nada más como que sabían sus historias, pero no. Y también hice rewatch, pero son muchos episodios. Y en la serie de The Gifted, los mutantes se venían de Estados Unidos a México. No la he visto, no la he visto. El buen José González dice, para terminar la idea, para mí lo woke es estar consciente de los problemas, pero no solucionarlos o solucionarlos de la forma incorrecta. Es Bernie Sanders, es izquierda gringa, es morena. Ni Bernie Sanders ni Morena son de izquierda, tristemente. Son más de centro. Y pero Morena... El centro existe. La bronca del centro es que son los tibios. O sea, el centro es ese centro que termina manteniendo claro, el estatus quo por no hacer cambio. Pero hasta qué lado va. Porque si no haces cambio, tiras a un lado, a lo ¿sí? que ya está. Y si está allá, estás yendo a un lado. Estoy muy de acuerdo. Centro, no existe el centro. Es que hay como que ciertas cositas, ciertos detalles. Puede pero ser en algunas cosas que el centro sí puede existir, pero te tienes que estar posicionado. Puede ser de centro-derecha, centro-izquierda, porque puedes derivar a algún comportamiento al más alejado a tu idea política. Pero el centro como tal, quien diga que un político es de centro, miente más que cualquier otra cosa. No. Aquí en México dicen que son de izquierda. Bueno. No lo son. Vale, entonces son, bueno, entonces son de derechas. Sí, es muy triste el asunto. Y Fernando Cano dice que está haciendo el maratón y justo va en más allá del bien y del mal. Luego nos cuentas, compadre, qué te pareció ese chisme. Y saludamos a Superior Iron Man. Y para ir cerrando, no sé cómo sucedió en Estados Unidos, no sé cómo sucedió en España, pero acá la quinta temporada no se transmitió en México. De hecho, dicen la temida temporada 5 es tan mala como dicen. Y aquí, en lo que vayan pensando ustedes, sus respuestas, tengo algo que decir. Originalmente en este programa iba a estar Jorge González, pero por cuestiones moleras no pudo acompañarnos. Pero dijo, lo que pueden decir en mi nombre es que la última temporada, a pesar de ser irregular, tenía el capítulo del Capitán América, que es el único crossover en forma de la serie, cosa que comparte con X-Men Evolution. También tenía el del el origen de Sinister y el previamente hermoso final. Dice previamente porque ya no va a ser el final, sino que ya viene otra nueva serie, pero él considera que el último episodio está hermoso. Dice, a diferencia de Spider-Man, esta temporada de Los Hombres X no se le vio durante los 2000 en México por transmisiones de cable o tele. Después, hasta 2003, llegó a Jetix cuando era Fox Kids y solo hay dos DVDs centrados en Wolverine solamente existieron dos DVDs centrados en Wolverine durante esa época. Entonces, muchos de esos episodios son medio complicados fueron complicados de ver en México hasta Disney Plus. De hecho, ahí es donde queda el tema este que les mencionaba del doblaje. El doblaje en la quinta temporada tiene otros actores en español latino y ya le dicen Wolverine, ya dicen X-Men, ya dicen Jubilee, ya traen los nombres en inglés, a diferencia de las primeras cuatro temporadas. Dice que tras la participación inicial de Magneto, en realidad no es una figura antagónica por muchas de sus apariciones, y dice que una de las que considera que las mayores debilidades de la serie es que intenta hacerse un retcon donde los originales existieron ya hacia el final de su recorrido. Dice, aunque no es un retcon tan feo como los que se ve al respecto en Wolverine and the X-Men. También dice Jorge, si todo esto se menciona, será como si yo hubiera estado ahí. Entonces, Jorge, prácticamente estuviste aquí. Sí mencionamos lo del retcon de que los Hombres X originales de inicio no estaban y al final te dijeron que siempre sí existieron los cinco que son Ángel, Iceman, Jean Grey, Bestia y Cíclope. O sea, él habla bien de lo de Magneto, que básicamente es lo que ustedes estaban diciendo, que Magneto no es tal cual un villano. Y a él rescata la última temporada. Yo tampoco la ataco tanto, fíjate. O sea, sí tiene, sobre todo en la animación, sí pierde un poco. Como la mayoría de las series yo las he estado viendo, la mayoría de mi Rewatch sí lo estaba viendo en inglés, entonces no tuve mucho problema con el tema del cambio de doblaje, a mí no me interesó, pero se me hace interesante que hubiera ese cambio porque yo no sabía que había sucedido. Y lo que llevo, no, pues ya la terminé. Eso, o sea, no se me hace tan mala como dicen, básicamente esa es mi respuesta. No sé si ustedes la recuerdan. No, es que aquí, yo creo, por lo que está viendo ahora los capítulos, no la admitieron, ¿eh? Porque ¿tampoco? Está viendo así como los las imágenes así pequeñitas de Disney Plus y tal, y leyéndome cómo no. La pequeña tiene visita abajo, y no la emitieron aquí en España, ¿eh? No, porque yo los capítulos, mira que otros me acuerdo más o menos, hay como manos y sombras, pero de la sinopsis que yo estoy entrando a Wikipedia, o la emitieron, pero no son, ya cambiaron el horario, o yo qué sé qué. Yo creo que no. Pero que es aquí la ponían en televisión normal y corriente, ¿sabes? No que la viésemos en... Que antes la tele... Qué fuerte, antes veíamos la tele según lo que la tele nos quería poner, ¿no? Según lo que tú querías ver. Qué fuerte. O sea, es otro mundo, ¿eh? Tenías que poner la tele a la hora y el día. O sea, qué horror. Qué horror. Soy una superviviente de eso. Superviviente, claro. Sí. Toda una heroína, la verdad es que mereces un... Sin capa, mírala, qué modesta ella. Pues no me acuerdo, sabes que no tengo ningún concepto, entonces si no me la pusieron, pues fue porque si no la dijo porque Telemadrid no me la puso. En Estados Unidos, entre la cuarta y la cinco, creo que fue ahí cuando se hizo el cambio de productora, entonces sí cambiaron, de hecho, cambia un poco el diseño de los personajes, la animación, la calidad de la animación baja mucho. Es de la quinta temporada, entonces no la hemos visto, porque a mí me se chirría mucho. No, no se emitió aquí. No, yo es que eso no, yo ese dibujo no, se lo vendo, no es ni lo vendo. Entonces, bueno, es porque en ese en particular está, es en la Segunda Guerra Mundial, entonces todavía no tenía el traje de Wolverine, pero... No, pero la cara no lo hemos visto. Pero sí cambia mucho. En esa quinta temporada es donde... se adapta el pacto Phalanx, el pacto Phalanx, la historia esta de la el cuento de hadas de Jubilee, el crossover del Capitán América con Wolverine, y la muerte de Xavier, que yo tampoco la había visto. la partida de Wolverine, la partida de Xavier yo no la he visto, y me la spoileó el tráiler de X-Men 97, porque justamente empieza con ese chisme, y es como que, mira, no sabía de esto. No me tocó ver a mí ese final de serie. Y la verdad es que, aunque X-Men ya tiene como 2 años en Disney Plus, yo no le había entrado, no había hecho el rewatch hasta ahora rumbo al X-Men 97. Pues nunca había visto la quinta temporada tampoco. Pero bueno, ahí sí, si ustedes se animan a verla en algún momento, aunque tenga doblaje latino. Sí, la acabaré. Creo que la acabaré viendo en inglés con el subtítulo en latino. Creo que la acabaré viendo así. Sí, no, pero ya me fijé, si tienes razón, no hay subtítulos en español, ni latino, ni castellano. No, o sea, no sé si a lo mejor de la que saque la nueva serie lo ponen o algo, o me va a tocar verla en latino, que a lo mejor, pues mira, si hago... De tripas corazón. Un reboot en mi mente, es otra serie diferente, no pasa nada. Acostúmbrate a las voces nuevas y a los nombres y lo intento ver, porque es una serie que es de las que más disfrutábamos de pequeña nosotros, mientras que la veíamos hace un montón de años, pero un montón. No, y yo te entiendo, o sea, yo sí te entiendo el hecho de repente de verlo en un doblaje distinto, pero en general no soy fan yo de los doblajes, ya de un tiempo para acá prefiero verlo, si conozco el idioma, prefiero verlo en su idioma original, que básicamente es el en español o en inglés, lo he intentado en japonés y no he podido, las películas francesas, por ejemplo, las prefiero ver en francés, aunque no sepa bien el idioma. A mí con leer en castellano. Es que en nosotros es el problema, que es que en España no llegaba cosas, o llegaba todo doblado, casi no llegaba nada en original. Que ahí, por ejemplo, yo creo que en los países latinoamericanos son súper mejores, porque lo habéis visto casi todo en inglés y eso mola mucho más. Entonces, todas las caricaturas llegaban en español, todas. Sí, pero muchas películas ya van en inglés, todos. O sea, aquí realmente hasta hace relativamente poco tiempo, la ir al cine en versión original no era lo más normal. De hecho, ahora tampoco es nada normal, solo que ahora hay más salas donde se ve en original, y también el hecho de que ahora tengamos televisión a demanda ha hecho que mucha gente vea más en original, pero si no, España es un país que consume todo como tal, la sociedad quiere consumir todo doblado. Me parece un error enorme. Fíjate que acá yo me sorprendo mucho con mucha gente que también lo prefiere en doblaje. Luego veo TikToks de gente que está viendo Seinfeld en español y yo, ¿por qué si le quitas todo el chiste? Pero porque aquí, por lo menos en España, lo que la gente dice es que cuando se sienta a ver una serie, no quieren pensar, solo quieren sentarse a ver. Y es que debe ser que para lo de leer, ya es pensar. Es que es normal leer. Mucho de esas personas, en verdad. Sí, su concepto de leer es pensar. Sí, no. Yo no puedo ver con eso. Yo empecé, acá las series en inglés empezaron a llegar a finales, a finales de los 90, yo creo, cuando se empezó a masificar la televisión por cable, pero solamente era por cable, por televisión abierta siempre ha sido en español. Entonces, ahí es cuando yo me empecé a acostumbrar. O sea, yo Friends la veía en español, latino, y para la quinta temporada hice el switch en inglés y ya no regresé. O sea, más o menos ahí es mi momento de quiebre. Sí, bueno. Y algo de que yo ciertamente hay cosas que me gusta verlas en doblada. O sea, a mí los dibujos animados me gusta verlas en doblado. O sea, que tampoco voy a hacer hate a la gente que lo ve en doblado. Pero yo hay cosas que consumo dobladas. Pero sobre todo son los dibujos animados. Siempre que hay una actuación por parte de un actor, sí que me gusta verlo en su idioma. Fíjate que yo ya los dibujos animados ya también los consumo en idioma original. La Casa Búho, por ejemplo. Ya, qué guay La Casa Búho. Pero es que la movida es que cuando hay canciones, las quieres ver en español para aprenderte la canción y poder cantarla. Sí, pero La Casa Búho en inglés no nos llega a cantar en inglés. Pero los la series donde no hay canciones, o sea, todo lo que es una película Disney, donde no hay canciones, yo lo veo en inglés perfectamente porque no me molesta. Pero claro, yo no puedo ir a ver Willy Wonka en inglés, no puedo ir a ver a Sirenita en inglés, no puedo ir a ver en inglés, porque luego, ¿cómo canto yo? Pues en inglés. Es que no sé cantar en inglés. Si ya me cuesta cantar en español, ¿cómo cantar en inglés? O sea, ¿pero qué decís de La Casa Búho, por favor, vale? Sigue. Es que la voz de la grande, ay, se me fue el nombre del personaje. La bruja. Sí. Ella, la que hace la voz, es de esta, no es a mi tía, de Edalyn. Edalyn. Su voz es muy particular, es de una actriz que salía en Just Shoot Me y en varias series, es Wendy Malick, se llama la actriz. Te lo juro que cuando empecé a escucharla dije, sé quién hace la voz. O sea, muy identificable, no deja de actuarla, o sea, no es de que hable igual que en las series, pero su tono de voz es muy, muy particular. Y la voz de Mabel, de Mabel. ¿Es de ella? No es ella. La ¿no que es hace la misma? Voz. No, este... Vale, es, ay, se me fue el nombre de la actriz, que es la que sale también en la serie de los vampiros que te gustan. Sí, es que danos el nombre, es una chica morena con el pelo pintado, que tiene una voz muy de pito, a mí me encanta. ¿Tiene voz de pito? Sí, sí, tiene la voz de pito. Ella también, aún así, los doblajes en latino de ellas dos son muy buenos. Pero prefiero verlos en inglés. Bueno, puede ya que estás, vale, aunque salgamos un poco del tema, decirle a Virginia que vea La Casa Búho, por favor. ¿No has visto La Casa Búho? No, porque no la he visto, porque estaba leyendo este año mucho. Hasta leyendo desde hace un año y medio. Estaba leyendo, no pasa ningún tiempo para leer. No es que me niegue a verla, que no es que ni me lo había ni planteado, pero no porque me niegue. Ahora, yo también voy a ser muy sincero, no he terminado La Casa Búho. Es un shame on me. Pero todo lo que he visto me ha gustado muchísimo. En tu defensa te diré que no pasa nada, porque es que hasta hace poco, es decir, 2 meses o 3, la última temporada no está subida en Disney Plus. Acá creo que ya tiene como... Ya está subida. Acá ya tiene rato. Sí, aquí ya tiene... Yo la vi y terminé en verano y me la tuve que ver en YouTube. O sea, me la tuve ahí buscando ahí cosas piratas para verla con capítulos de... O sea, me ponían el capítulo subido en 10.000 partes de cada parte 2 minutos. Y otro día entré y ya por fin me han puesto La Casa Búho en... Ya está la tercera temporada, que son 3 capítulos básicamente, pero ya está subido. Sí, y le dieron chance de terminar la serie porque sí, y parece menos que... menos mal, Jope, porque estaba muy bien. Pero... Así que, ¿te gusta La Casa Búho? Es que si te gusta Gravity Falls y si te gusta Harry Potter, La Casa Búho está ahí. O sea... Te va a gustar mucho La Casa Búho, te va a gustar un montón. No, si no lo niego, pero es que, a ver, definitivamente, no, cada vez que me pongo a ver algo, pues no se me ocurre verlo. Me va a encantar King. La actriz de Mabel se llama Kristen Schaal, que sale en Last Man on Earth, y es una de las vampiros del Consejo de Vampiros, la que les va enseñando qué hacer. Y tiene la voz muy, sí, muy chillona, muy particular. Neta, el doblaje latino es muy bueno, aún así las prefiero ver en inglés. Nina Van Horn es el personaje que hace esta actriz, Está Wendy Malik en Just Shoot Me. Sí, sí, sí, es ella. Claudius dice, ¿consideran que también hay personas con debilidad visual y que no es opción lo de leer y pueden no dominar el idioma original? Eso también es una particularidad. Pero pues no es lo general. Ese es el punto. No, de hecho, últimamente mi papá, que ya tiene 76 años, los subtítulos los pone así, lo más grandes, y les pone con un fondo azul, o sea, no sé, los pone de una manera muy rara, y es como, pues es que sí, ya batalla mi padre. Y también dice, no, imagínense a Magneto diciendo, óigame no, sí, ojalá que no. Superior Iron Man se puso, o sea, nos trajo varios comentarios, dice, somos derechos e izquierdos. Como los pies. Y las manos. Perdona. No, está bien. La última temporada de X-Men se veía floja y se podía ver en cable. Y dice que Magneto es un terrorista. Y él sí sabía de la muerte de Xavier. Y dice que en X-Men Evolution el Capitán América está muriendo por las consecuencias del suelo del supersoldado. Y a él le gusta ver X-Men en doblaje latino. Dice, la televisión por cable como el canal USA siempre fue en inglés. Y Edeline se parece a un personaje de anime de Tenchi Muyo llamado Ryoka Jalubi. No, ya he visto eso. Y también, antes de irnos, dice Luis Juárez, la voz de Gambit en inglés la hace el actor que interpreta a Peter Kane en Kung Fu. La leyenda continúa. ¿No? Pues no sé si hay algunos mensajes finales que quieran comentar, muchachonas, para ya ir cerrando este tema. Rifales dice que Magneto nunca ataca objetivos civiles. Como Israel hace. Perdón. Sí, que Magneto no es. Sobre todo en la serie animada, no es tan terrorista. No. Comentarios finales, señorita Melón. Que me muero de ilusión. Tengo muchas ganas de que empiece la fase el día 20, es decir, dentro de 3 días. Tengo una duda. No sé si van a poder resolver. ¿Me van a poner los capítulos todos del tirón o es uno a la semana? Todo del tirón, ¿verdad? Son 2 capítulos el martes 20 y después van a ser semanales hasta mediados de mayo. Perfecto. Es como me gustaría verla, en verdad. Así que todo genial. Pues nada, estoy muy feliz de estar con vosotros, compartir estos ratitos que me hace muy feliz, me divierto un montón y aprendo muchas cosas. Así que nada, como anuncios parroquiales, No voy a criticar porque yo tenía muchos problemas hoy con el vocabulario. ¿Cómo anuncios? Pues sí, probablemente la semana que viene tengamos otro programa a esta misma hora, ¿no? De Cazafantasmas, pues. Sí, es el plan, que sea Cazafantasmas. Sí. Acá le pusieron Apocalipsis Fantasma. ¿Cómo le pusieron allá? Aquí la han llamado... La era del hielo. Era de hielo. En inglés es Imperio Congelado, Frozen Empire. Pues algo así la han puesto aquí, o sea... No, acá, como dejaron la palabra cazafantasmas en inglés, yo creo que por eso le pusieron lo de Apocalipsis Fantasma. Es Ghostbusters, Apocalipsis Aquí se llama Imperio Helado. Que es lo único que me saca del tráiler, porque he visto, me ha tocado ver el tráiler de los cazafantasmas en diferentes veces que he ido al cine esta semana. La niña apenas sale en el tráiler. ¿Por qué no sale la niña? Sea la protagonista de la primera parte. En los trailers ponen mucho a los originales, espero que no. Y a los padres, ponen mucho a Paul Rudd, ponen mucho a tal, pero la niña sale 2 veces en el trailer. Sale más el de Stranger Things que la niña, me parece muy mal. Yo tengo mi crítica. O sea, no me gusta que, yo espero que la nieta de Egon salga más. Yo también, me parecía que era el alma de la nueva temporada, o sea, creo que era el alma de verdad de la anterior película, y también cuajó mucho porque era la niña quien... rescataba el espíritu de los cazafantasmas, entonces no entiendo por qué no la sacan, pero bueno, ya veremos. A lo mejor es porque lo están guardando, sus mejores escenas lo están guardando para la película. Y esta semana voy a aprovechar y vamos a hacer revisionado de las 4 películas de cazafantasmas, y digo 4 porque voy a ver también la de las mujeres. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y la defiendo. Voy a verla. Yo defiendo mucho Ghostbusters 2016. Por si acaso, la voy a ver porque me gusta un montón. A mí también me gusta mucho. Yo la defiendo. Discusión. Pues nada, que a mí me gusta mucho X-Men, puede que no la recuerde como la recordáis vosotros, porque tampoco he leído los cómics, pero la verdad es que mi recuerdo es súper grato, creo que voy a disfrutar mucho viendo la nueva temporada. Y nada, como dice Andrea, que un placer estar con vosotros, platicando, conversando. Siento haber tenido en el programa unos déficits lingüísticos muy importantes sobre la Z y la X, no sé por qué me ha pasado. pero así es la vida. me lo voy a hacer ver, porque no. No lo entiendo. Y nada, sí, para la semana que viene vamos a ver Ghostbusters. Y también volveremos a ver, imagino que por tercera vez Dune en el cine, porque tengo la intención de verla todas las veces que pueda y más, hasta la saciedad. Y nada, que yo promuevo la vida vegana, así que por favor reducimos el consumo de huevo, lácteos, carne, miel y derivados lácteos, ¿vale? Y reducir, reciclar, reutilizar y a la esfera de la leche. Y yo estoy en tu vida. Ok, estamos perdiendo a bizcochar. Puede que nos intentaré estar en el programa, pero no sé si estaré bien porque la semana que viene aquí es Semana Santa. No quiero dar envidia, pero me iré a Cullera. Y no sé si en Cullera tendré la cuerda lo suficiente para hacerlo. Y acabo de caer en la cuenta. Ya, la próxima semana. No es Semana Santa la próxima semana, pero ya se va antes de que sea Semana Santa. Ah, ok. Porque según yo es en dos semanas, ¿no? Sí. Sí, pues la próxima semana es Domingo de Ramos. Claro, sí. Sí, correcto, sí, porque Semana Santa es finales de mayo, este año, de marzo este año. Sí, claro, pues eso. Virginia pero... Santa Devota, que se lleva mucho la Semana Santa. Perfecto. No, con razón la perdimos un poco, ¿sabes? O sea, de repente es como, espera, yo no voy a estar la próxima semana. Claro, Es pero... que de repente he caído en mi mente y he dicho, ahí va. Claudius, un saludo a todos. Feliz domingo, mi querido Claudius. Este, el buen Superior Iron Man dice que el martes es su cumpleaños. Entonces, ah, pues ya se ha adelantado. Un abrazote, compadre. Dice que Ghostbusters de las mujeres no está mal. El director no le dio la historia que se merece. Yo creo que tiene buena historia. Sin más. Vamos a platicar un poco de ello la próxima semana. Sí. Bueno, los que estemos. Biscochen ya dijo que ya, ¿no? No, puede que esté. No he dicho ni que sí ni que no. Tengo que ver cómo es la cobertura. Ahí en Mira, cómo hace el clickbait, ¿eh? Ir al próximo programa, que no sabéis si va a estar o no va a estar, ¿eh? Cometeré faltas lingüísticas. ¿Qué letra confundiré? Sería bueno verlo. Que las voces de la serie de X-Men fueron usadas de los juegos de X-Men Street Fighter, Marvel vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom. Algunas ya no están con nosotros. Comentario final. Y también dice: Apocalipsis Fantasma es un título mierda. ¿Quién lo entiende? Pero bueno, ¿sí terminaste de despedirte, mi querido Biscuchan? Sí, tía, qué tonta eres, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues no estaría mal escrito, ¿eh? Porque como mi nombre es con V, sería V de Vir, V de Vegano, V de Vizcochan, así que no estaría mal, pero eso, nada, que yo me tengo que ir a dormir. Y ya está, que muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron acá echando el chisme. Muchas gracias a los que se vayan a sumar en el rewatch durante la semana. Recuerden que por lo menos el domingo de Ramos la intención es igual entre 12 y 1 de la tarde de México, 7, 8 de la noche en España. Todo depende de que si me levanto temprano o no. La idea es 7 de la noche España, mediodía acá en México. Estaremos hablando de Ghostbusters. Algo helado. Imperio helado, Apocalipsis Fantasma, Frozen Empire, como le quieran decir. Y yo concuerdo muchísimo con la buena Ant. Makena Grace creo que se llevó la película anterior. Ojalá se siga teniendo ese nivel esta niña. De hecho, no sé por qué no ha salido tanto últimamente en otras cosas. Aparece en John Sheldon, un personajazo. Pero Hollywood debería de ponerle un poquito más de atención. Que a lo mejor no quiere quemar su carrera todavía y quiere centrarse en los estudios y no ser una niña maltratada por la industria cinematográfica. Pues sí, pero no va a pasar como con Chloe Grace Moretz, que la perdimos de la vida. Pobrecita. Es que la quiere mucho hate porque tenía los hombros, porque casi no tenía tronco y la quiere mucho hate por eso. De eso no sabía. Sí, yo tampoco sabía de eso. Sufrió mucho porque había una foto en la que prácticamente parece que no tenía tronco, que solo era hombros y piernas, y la criticaron mucho. Pues no sé, pero es muy, muy buena actriz, ojalá un poquito. Y creo que esta Makena Grace, lo poco que la hemos visto, que ya se ven varias otras cosas, es muy, muy buena. Y aparte canta bien la niña. Sí, sí. Bueno, ya está niña, ¿verdad? Yo creo. Es una 360. Pero sí, es muy, muy buen artista. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, pues, iba a decir sigan mirando al cielo, pero eso es de los X-Files. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos. Cobachos, a mí, tienes que decir. Cobachos, a mí. Pero no me sale así tan con esa convicción con la que Cíclope lo tiene. Pero lo que sí les digo es que sigan ñoñando aquí en la covacha. Hasta luego. Me equivoqué de intro.